En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya es 8M, una de las demostraciones de que seguimos anclados en el pasado es que hay que recordarlo. Mientras haya una sola persona que esté en contra de este día, habrá que seguir luchando. Años, décadas y siglos de poder político, económico y religioso de quienes no creen en la igualdad han provocado una serie de injusticias, y una de ellas es contra las mujeres. En los últimos tiempos, la politización de cualquier cosa de la vida ha provocado que exista gente en el primer mundo que está en la edad media y en contra del feminismo, y que confunden lo que es una lucha por la igualdad. En los últimos tiempos hemos caminado para atrás. Ahora más que nunca, la lucha debe continuar. Inseguridad, traumas, obsesiones, cuando más crecen, más antifeminismo existe. El 8M se celebra, insistimos, y esto es muy importante, el 8M es un día internacional que se celebra en todo el mundo, en todo. Tengamos presentes eso. Se celebra en la Alemania de Merkel, en la Francia de Macron, en el Estados Unidos de Biden, en todo el mundo. Este es un año de más en diferente, sobra decirlo. Este 8M será diferente, especial y único. No va a haber grandes manifestaciones, pero sí que va a haber mucho más impacto. Un impacto que a alguno le va a sacar los colores. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Estaremos desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. Ahora mismo la 1:33 minutos. Almohadilla Rosa Vientos en nuestro hashtag en Twitter, en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección, Sergio Monforte en la parte técnica, al frente de la parte técnica, y en redacción y producción Javier Sevillano. Noche de tertulia con Mado Martínez, con Manuel Carballal y con Miguel Pedrero, que nos van a hablar, entre otras cosas, de un motor que se está desarrollando, que viaja o que quiere viajar a la velocidad de la luz. Miguel nos va a hablar de un algoritmo, o algoritmo mágico. Vivimos en la era del algoritmo, pues este algoritmo es mágico. Y Silvia Casasola nos hablará, entre otras cosas, de las pistas de Nazca. Y con Manuel Carballal hablamos de un psíquico, una historia espectacular que demuestra efectivamente que existe de alguna forma el poder de la mente. Mujeres con historia, Virginia Woolf, una de las personas más importantes para el mundo del feminismo, será la protagonista esta noche en el relato de Silvia Casasola. Además, hoy tenemos el callejón con José Manuel Esquivano. Es el fin de semana del cine, desde luego, y de las niñas. Y con José Manuel Esquivano hablamos hoy una edición especial de El Callejón. También tenemos esta noche Cosen del Pasado con Laura Falcó Lara. Nos habla de una historia terrible, una historia que parece angelical, pero es todo lo contrario. Y también tenemos Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Y cosas en las que tenemos esta noche en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Desde ahora mismo es la 1:36. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Carballal, la tertulia Zona Cero, con Miguel Pedrero, con Silvia Casasola y con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, aquí envidiosa de las nuevas generaciones. Bueno, y estamos ya en el 8M, ¿no? En el 8M, desde además. Hace una hora y 37 minutos. Sí, casi, cosa imperdonable, se me había olvidado, porque parece que con todas estas cosas de la pandemia, de no salir de casa, que no sabes ni qué día es, casi, se te pasan estas cosas, pero sí, estamos ya a 8M, increíble, pero cierto, otro año más, otro año raro, rarísimo, recordando manifestaciones en las que fui en el pasado, dándome cuenta de cómo ha cambiado también la dinámica de las manifestaciones y los grupos y en qué se ha convertido hoy el feminismo, que parece que ya no es esa palabra igual para todos. Y habría que preguntarse a los que no se consideran feministas, entonces, ¿qué se consideran? ¿Machistas o qué? No, sí. Entiendo. Hay mucha confusión, mucha. Sí. Los enemigos de lo políticamente correcto, que son incorrectos, no Vamos a apuntarnos más preguntas de esas que nos haces. Es que yo no entiendo eso. Claro que se pueden discutir, hay cosas, hay conceptos, pero ser antifeminista, que es que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, no tiene ninguno. O sea, es que es una cosa anormal. Matices se pueden hacer todos los del mundo, pero, hombre, ser antifeminista... Yo lo recuerdo, no lo recordaré siempre. Los estudios de género no son ideologías. Estudian Yo creo que ese es un error que estamos cometiendo, que ha cometido el mundo en los últimos tiempos, en convertir en ideología cualquier cosa. Ya no esto, sino todo. Un día van a llamar facha que se acuesta hacia arriba, comunista que se acuesta hacia abajo. Es que... No, y en politizar también. Pasando. El uso político también al final pues se termina confundiendo y la gente se hace ahí un cóctel de estos tremendos y no sabe muy bien. Entonces al final terminan confundiendo feminismo pues con ir en contra de los hombres, con usarlo de forma peyorativa. Y bueno, pues las primeras que estamos deseando que el 8M no tenga que ser un día internacional para estar reivindicando lo que llevamos ganado durante tantísimo tiempo somos nosotras mismas, ¿verdad, Amado? Claro, si es que sería como arrojar piedras contra nuestro tejado, que son tantos años de lucha y de conseguir cosas que todavía no hemos terminado de conseguir y antes de conseguir... Y de consolidar, que ese es el tema, claro, de consolidar. Ya nos vamos a tirar por tierra, pero ¿cómo puede ser que tengamos que salir a manifestarnos otro año más por lo mismo? Por Dios, pues sí. Claro, pues no. Sí. Pero es que muchas cosas que tienen que ver con la igualdad y con los derechos humanos en los últimos tiempos, en este siglo XXI, podemos decir, se está yendo para atrás. O sea, no, yo creo que no es que se esté yendo para atrás. Yo creo que la gente está confundiendo términos y cosas y está mezclando un batiburrillo ahí, sobre todo sí, en las también. Redes sociales, que están haciendo mucho daño y están politizando el discurso y poniendo ideología en cosas en las que... No, pero las redes sociales se han convertido en una forma de manifestar los traumas y las obsesiones, pero los tontos y los locos ya existían antes, ¿eh? Mira, mi tesis doctoral fue de género. En filología, cuando yo estudiaba. Y ya te digo, entonces, en aquellos años y en aquellas épocas, los estudios de género eran una cosa que se estudiaba en departamentos de universidades e instituciones muy prestigiosas. Soy miembro del Centro de Estudios de la Mujer desde hace muchísimos años. Y entonces nadie discutía sobre género, ni era un tema que se ponía en la mesa en el sentido de vista político, ni nadie se avergonzaba de decir, pues soy feminista o estamos luchando o estamos haciendo estudios de género. Es que ese tema ni se mencionaba ni era objeto de discusión fuera del ámbito académico. Y lo único que se implementaban o que se podía llegar a implementar eran pues políticas de igualdad, hacer la manifestación del día... O sea, pero no se iba más allá, o sea, es que lo que está ocurriendo... Conceptos, cositas que se discutían, porque el ser humano tiene que mostrar diferencias, pero que tiene que tener, creo, unos planteamientos básicos sobre la igualdad a todos los niveles, en donde no tiene que haber discusión sobre eso. Pues igual que con el tema de la educación, el PIN parental y todas estas cosas. Lo que tienen que discutir esas cosas son los educadores, los psicólogos, los sociólogos, no la gente ahí en el bar ni los políticos, o sea... Es que son temas que no deberían estar en la mesa de discusión. Lo que debería estar en la mesa de discusión son otro tipo de cosas y otro tipo de políticas que tienen que ver con el bienestar común. Y bastantes problemas tenemos ya en este país como para que ahora el feminismo sea el motivo de discusión. Ya, pero hay mucha confusión también entre la juventud y hay veces pues que los debates de filosofía se utilizan para intentar aclarar conceptos. Yo, de todas formas... Animo a las mujeres a ser un poquito valientes, ¿no? Y si en algún momento de sus vidas se están sintiendo durante mucho tiempo humilladas, tanto laboralmente como personalmente, como socialmente, pues que aunque les cueste muchísimo dar ese paso, luego se sentirán mucho mejor y se sentirán más liberadas. Y yo creo que eso siempre es bueno. Entonces, si se tiene que seguir haciendo manifestaciones, aunque en esta ocasión, con el tema que estamos con la pandemia, es complicado, pues que lo hagamos a título individual, ¿no? Y a título colectivo, siempre y cuando pues no pongamos en perjuicio a otras personas, que al final pues se vuelva a hacer esa bola que a lo mejor se pasó el año pasado, que también en otros momentos están haciendo otras manifestaciones. Ya sabemos que todo hay que cogerlo un poquito con pinzas, pero que es cierto que hoy por hoy pues los problemas siguen existiendo, y todo lo que podamos hacer en igualdad de derechos y en igualdad de oportunidades, pues bienvenido sea. Mado Martínez, coméntanos la velocidad de la luz, que es de derechas, de izquierdas, en machista, feminista. Pues ni todos los hombres son machistas, ni todas las mujeres son feminazis. Claro, hay un punto medio, evidentemente, hay esperanza, ninguna lo es. Y hay futuro. Claro. Entonces, pues lo que te decía, que tengo envidia de las nuevas generaciones, de los que van a vivir en la Tierra en el futuro. Y ver ese mundo que ahora mismo solo podemos imaginar a través de las novelas, las películas de ciencia ficción como Star Trek, las naves espaciales, estás viajando por el universo, de la misma manera que Julio Verne, creo yo, pues vislumbró en el siglo XIX lo que sería nuestro presente hoy. Y yo que soy Trekkie, sí, yo soy Trekkie, no soy de la Guerra de las Galaxias, yo soy Trekkie forever, pues me pongo esta semana a tomarme mi té con las noticias de Antena 3 y me entero de que han inventado un modelo teórico capaz de viajar a la velocidad de la luz, que ciertamente es una velocidad que nos permitiría hacer realidad el sueño de explorar los confines del universo, o sea, ni más ni menos, en un tiempo récord. Y la propulsión de este motor curvaría, o más bien distorsionaría, el espacio-tiempo, permitiendo a la nave acercarse a su punto de destino. Este motor además no necesitaría energía negativa, que era uno de los componentes que anteriormente, en décadas pasadas, había como hecho fracasar estas teorías del motor de curvatura, y la mecánica en este sentido había parado de hacer modelos teóricos, porque pensaban que esto no podía ser y que era imposible. Y el impulso permitiría propulsar una nave espacial a una velocidad equivalente, como hemos dicho, a la velocidad de la luz. Y este motor se llama Alcubierre, porque está basado en el modelo de Alcubierre, en un modelo anterior, que lo que este mexicano propuso en el 94 fue una nave que podría viajar a la velocidad de la luz dentro de una especie de burbuja. ¿Cómo sería esto? Pues mirad, sería como una nave que está dentro de una burbuja, y detrás de esa burbuja el espacio y el tiempo se dilatarían, empujando la burbuja, mientras que delante se encogería, situando el destino cada vez más cerca. Es como si nosotros fuéramos en una cinta transportadora que nos está transportando al lugar, pero nosotros no nos estamos moviendo. El problema que tenía el modelo de Alcubierre, ya lo hemos dicho, era que para que esto funcionase necesitaba una masa de densidad negativa. Y como no existe, pues como que dejaba con un motor muy bonito en teoría, pero poco factible en la práctica. Pero este nuevo modelo de motor, no necesitamos esa energía negativa. Así que estamos ante el primer modelo factible, es decir, posible, es decir, que se podría fabricar, podría existir en el mundo físico. No sería tan superlumínico en términos de velocidad como el de Alcubierre, pero casi, y eso ya es una pasada. Así que este equipo de científicos de Applied Physics cree que el campo de la mecánica de curvatura, y yo también, que parecía muerto y abandonado por la comunidad científica al no creer en sus posibilidades, está por nacer y podría ser muy prometedor. Este motor que tiene como objetivo viajar a la velocidad de la luz, una velocidad que siempre ha sido infranqueable, pero que comienzan a hacerse cosas que nos hacen pensar en lo contrario. Manuel Carvellal, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Yo, ¿sabes? Siempre dispuesto para la acción. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. ¡A la beca! Claro. Oye, cuéntanos la historia de este hombre que con la mente parecía influir en el cuerpo de las personas e incluso mejorar en la salud. Es una historia fascinante. Es una historia muy alucinante. Yo ahora me pongo los guantes, cojo las pinzas, porque esto, yo cuando vi la información, dije, no, no, esto no, no puede ser verdad. Entonces me puse en contacto con la gente que sabe, con parapsicólogos, con Óscar Iborra, con gente que entiende de esto, y efectivamente la historia de este tipo, Lansing Harry Vance, conocido como Shane Harry Vance, es una historia realmente alucinante. Él nació, es de origen hindú, él nació en las Indias Orientales, en el sur de Trinidad, el 11 de noviembre de 1939. Claro, ya un tipo que nace un 11 de noviembre, que es una fecha como muy emblemática para nosotros, el 11 del 11, tenía que salir rarito. Y este tipo empezó, él se formó como hinduista en su infancia, en la religión hindú, pero a los 26 años se convirtió al cristianismo, se bautizó con el nombre de Shin, que es como es conocido en la actualidad, y trabajaba en un campo petrolífero cuando un empleado de ese campo, Richard Jackman, se dio cuenta de que ese chaval tenía unas capacidades extrasensoriales muy extrañas. Se puso en contacto con un psicólogo de la zona y en 1969 es invitado a el Instituto de la Fundación para la Investigación de la Naturaleza del Hombre, que había fundado aquel astronauta Edgar Mitchell para dedicarse a la investigación paranormal en Estados Unidos, y fue sometido a un primer estudio nada más y nada menos que por Joseph Van Rijn, que es el padre de lo que se considera la parapsicología científica. Desde entonces ha sido sometido a montones de estudios en distintos centros de investigación. Yo estuve esta tarde echándole un vistazo, hay hasta 51 artículos sobre este tipo publicados en revistas especializadas, como la revista de la PA, de la Parapsychology Association, que hoy por hoy se considera el mayor referente en este tipo de temas. Fue estudiado, que es otro tema que a mí me ha dejado perplejo, por Michael Persinger, cuando Persinger estuvo haciendo estudios sobre la actividad cerebral de supuestos psíquicos, algunos muy famosos, como Ingo Swann, pues detectó, precisamente en el caso de Sam Harry Vance, patrones eléctricos cerebrales inusuales en el hemisferio derecho, en la región parahipocampal, lo que dio lugar a un paper que publicó Persinger en su día solo sobre este caso. Bueno, su historia es muy alucinante. Y hace unos días, que por eso lo traemos a colación, hace solamente un par de semanas se publicó, y aquí es donde ya hay que coger esto con muchísimo tacto y mucho cuidado, un segundo estudio. Ya se había realizado una primera batería de pruebas, bueno, pues al parecer se ha hecho un segundo estudio en un hospital que pertenece a la Universidad de Texas sobre la terapia del biocampo humano, sometiendo a este presunto psíquico a una serie de experimentos para que afectase al crecimiento de células, de distintos grupos de células. Este estudio está firmado, repito, por dos médicos de la Universidad de Texas, y aseguran que haciendo experimentos tanto en modelos in vitro como en vivo han conseguido resultados sorprendentes, ¿no? Es un tipo bastante desconocido fuera de los Estados Unidos en el ámbito de lo paranormal, pero la buena noticia es que a fecha de 2021 todavía se están haciendo trabajos con mucha discreción, con mucho tacto, intentando permanecer lejos del ruido mediático en el campo de la parapsicología científica. O sea que quizá este año nos llevemos más sorpresas como esta. Bueno, es una investigación que demuestra que de alguna forma la mente puede influir sobre el cuerpo, sobre la materia y en este caso sobre la salud. Yo recuerdo, publiqué hace muy poquito en la revista Año Cero un artículo sobre eso, sobre la influencia que tiene la mente. Cómo la creencia en algo muy interiorizada también puede tener una influencia. Eso es en definitiva el efecto placebo. Yo entrevisté y conocí a una neuróloga que se llama Susan O'Sullivan, que me contaba como casos de su sector, que eran es muy complicado a nivel médico, a nivel científico, pero no se podían explicar de otra forma más que como una influencia de la creencia sobre la salud. Ella explicaba cómo existían una serie de personas que manifestaban unas afecciones neurológicas sin comprobarse que podían existir, que las tenían, que las manifestaban, pero que no existía una evidencia, y solamente la creencia muy radical, muy rotunda en eso, es lo que provocaba que las tuviera. A nivel médico se ha investigado mucho este asunto. Esa puede ser una de las explicaciones para los milagros, además. Sí, pero aquí estamos hablando de algo distinto, porque es cierto que está muy estudiado el efecto físico de tanto del efecto placebo como de su contrario, el efecto nocebo, que también tiene mucho que ver con el mundo de las creencias y cómo el miedo, la angustia, la obsesión por algo puede llevarte a enfermar claro. realmente. Pero aquí estamos hablando de pruebas psicocinéticas, digamos, sobre campos de cultivo, sobre modelos in vitro, o sea, o sobre ratones. Y no creo yo que a los ratones se les sugestione mucho, ni con el placebo, ni con el nocebo. Estamos hablando de algo bastante más espectacular, pero creo que nadie duda hoy en día de que efectivamente la mente puede influir en el cuerpo y provocarte una úlcera o provocarte determinado tipo de problemas, tanto por la sugestión benigna como la maligna, que es el nocebo, que está mucho menos estudiado y a mí me parece casi más alucinante. Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar ahora de una cosa muy bonita, que es la caza. Se ha aprobado la caza del Bigfoot, del Yeti. Pobre hombre. Bueno, esto es algo bastante increíble, divertido y también ingenioso, también hay que decirlo, por parte de un representante o un miembro de la Cámara de Representantes de Oklahoma, que se llama Justin Humphrey, que el tipo, ni corto ni perezoso, presentó un proyecto de ley, nada más y nada menos que para designar o para crear una temporada oficial de la caza del Bigfoot en Oklahoma. Bueno, Oklahoma es uno de los epicentros de las apariciones del Bigfoot y especialmente en el llamado Distrito 19, que es el que representa este miembro de la Cámara de Representantes, que se llama Justin Humphrey, y en el que viven aproximadamente unas 80.000 personas. Bueno, este proyecto de ley de este tipo establecía fechas para esa caza del Bigfoot, licencias y tarifas de esas licencias, tarifas para esa temporada de la caza del Bigfoot, etcétera. Este hombre lo que quería es que esa temporada de caza tuviera lugar, por supuesto, en su distrito, y pretendía que el dinero generado por las licencias de caza, por la venta de armas, por los alquileres de alojamientos y demás, pues se quedaran en su distrito. Y también consideraba este hombre que era una buena forma de promocionar turísticamente Oklahoma y sobre todo el distrito por el que había sido elegido. Claro, esto lo que hizo fue que generó una atención absolutamente desmedida por parte de los medios nacionales de los Estados Unidos, la mayoría de ellos, todo hay que decírselo, tomándoselo a broma, ¿no? Y esto además también generó la reacción de todos los aficionados al enigma del Bigfoot y de varias asociaciones que estudian las apariciones del Bigfoot y que obviamente pues no se lo tomaron muy bien esto de que hubiera una temporada para matar al Bigfoot, ¿no? Y entonces este miembro de la Cámara de Representantes pues no tuvo otro remedio que dar marcha atrás en su idea inicial, afirmando que vale, que no estaba interesado en matar al Bigfoot, que solamente quería generar ingresos para su comunidad y promover el turismo en Oklahoma, así que en su proyecto de ley cambió lo de cazar por capturar vivo. Madre, es decir, mía, que ahora ya no es. ¿Cómo se le va la cabeza a alguno? Que ya no es cazar al Bigfoot, sino capturarlo. Pero, ¿qué es lo que pasó? Bueno, que este proyecto de ley ni siquiera pasó el filtro del comité de la Cámara de Representantes de Oklahoma, que es ese comité el encargado de admitir que una propuesta sea votada o no. Es decir, que en este comité no contó ni con el apoyo de los suyos, ni con el apoyo de los republicanos, que es el partido al que pertenece este hombre, que no apoyaron ni siquiera que hubiese posibilidad de votar esta idea o este proyecto de ley, ¿no? Pero este hombre no se dio por vencido y consiguió, obviamente no consiguió que esta ley se votara o que esta iniciativa legislativa se votara, pero consiguió el apoyo de la Cámara Estatal de Turismo de Oklahoma para poner en marcha un proyecto titulado La búsqueda del Sasquatch, que es como se denomina al Bigfoot, tradicionalmente por los pueblos originarios de Norteamérica, ¿no? Y además ha prometido que pondrá todas las medidas para que nadie pueda dañar al Bigfoot. Se prohíbe dispararle o agredirle, pero eso sí, se le puede capturar. Ya me dirás a mí cómo se le puede capturar sin agredirlo, ¿no? Bueno, pero aquí viene lo más alucinante, y es que la Cámara Estatal de Turismo ofreció una recompensa para quien capture al Bigfoot, como en el lejano oeste, de 25.000 dólares. Se busca, y sale la imagen del Bigfoot en el cartelito, vivo o muerto, es que, joder. Sí, pero de 25.000 dólares por la captura, sí, ¿qué dices, sí, hombre? Tampoco es mucho, ¿no?, por capturar a un Bigfoot, 25.000 dólares, pues sí. Pero de pronto se suma a una empresa privada y dice, vale, pues yo pongo 100.000 dólares si se captura al Bigfoot. Pero es más, entra en esto una productora y ofrece 2 millones de dólares por la exclusiva de la captura del Bigfoot. Es decir, que quien capture al Bigfoot se llevará 2.125.000 dólares. Y claro, con todo este revuelo causado, pues este hombre, este representante o este miembro de la Cámara de Representantes de Oklahoma, Justin Humphrey, dijo, bueno, esto es muy divertido, lo estoy disfrutando, dice, aunque al mismo tiempo sé que mucha gente piensa que esto es una locura, pero creo que si la gente lo piensa bien, verá que esto podrá generar mucho dinero y activar el turismo. De esto, de hecho, este hombre, o sea, 28.000 personas allí a capturar al Yeti como sea, ¿no? Jolines. Pero no solo esto, sino que paralelamente ha puesto en marcha una campaña promocional que incluye matrículas, pegatinas, camisetas, sí, merchandising. Noches de hotel más hay caza del Bigfoot, ¿no? Es guías y libros sobre las apariciones del Bigfoot en Oklahoma. Es decir, que... Joder, sí, bueno, no deja de ser un proyecto, en este caso ya de la Cámara Estatal de Turismo, pues para promocionar el turismo y que la gente viaje a Oklahoma y concretamente al distrito de este hombre, ¿no? Que deben estar bastante contentos si esto al final se pone en marcha, que parece que sí. Uh-huh. Chicos, a Formigal, vámonos a Formigal. Luego, ahí está el Yeti también. Claro, por eso. Más cerca. Continuamos en La Rosa de los Vientos en unos instantes. Ahora llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos con más información, con más misterio, con más ciencia, con más temas de frontera. Y uno de los asuntos favoritos de todos los oyentes, de siempre, es un clásico del mundo del misterio, las líneas de Nazca, y hay nuevas noticias y novedades al respecto, Silvia. Sí, además son noticias muy, muy prometedoras, porque el titular nos deja bastante, pues, con esperanza. Las pistas de Nazca nos enseñan a dar vida a los desiertos. Y dices, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues resulta que un ingeniero español, que se llama Carlos Hermida, pues está liderando esta investigación y bueno, con su proyecto Salvar las líneas de Nazca, resulta que han dado con una posible clave. Hay muchísimas teorías sobre lo que en inicio tendría como interpretación estas líneas de Nazca. Pues desde los inicios, por ejemplo, cuando en 1941 el geógrafo e historiador estadounidense Paul Cossot estableció mediante carbono 14 que las líneas de Nazca en realidad habían sido creadas en el año 550 después de Cristo, o sea, en el siglo VI, pues ahí él planteó una hipótesis. Bueno, pues dijo, a ver, estas líneas en realidad, ¿para qué servían? Pues lo que planteó fue que en realidad esas líneas eran un enorme calendario astronómico. Luego llegó Erich von Däniken y ahí ya fue la revolución. Él dijo que no, que del siglo VI nada, que en realidad eran del siglo I después de Cristo y que en realidad eran pistas de aterrizaje para naves espaciales de civilizaciones extraterrestres. Bueno, pues esa era otra hipótesis, no se podía demostrar ni la una ni la otra. Luego, después de que ya se convirtieron en Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO en 1994, pues se dijo algo un poquito ya más similar a lo que realmente se está defendiendo ahora. Y fue en 2010, el especialista Luis Cabrejo desarrolló lo que él puso en un libro que llamó El Código Nazca, y él lo que interpretó fue que las líneas en realidad eran un fin, tenían un fin hidráulico, que habían sido creadas con el propósito de hacer llegar agua a determinados campos agrícolas. Y claro, dices, con el desierto que hay allí, ¿cómo puede llegar a producirse esto? Pero no había sido el primero. Resulta que una investigadora italiana en 2016 también lo corroboró. Ella dijo que mediante imágenes por satélite, estuvo haciendo también su investigación sobre las líneas y las pistas, y concluyó, y también refutaba lo que había dicho este otro investigador, este otro especialista, que en realidad estas líneas eran una distribución que para que hubiese canales subterráneos de agua. O sea, que era como una especie de señalización de canales subterráneos de agua. Bueno, pues ahora resulta que nuestro ingeniero español, Hermida, lo que dice es que en realidad los nazqueños lo que tenían era una cultura hidráulica alucinante que conseguían mediante un complejo sistema regular el agua y la humedad del terreno con aguas subterráneas. Dicen que lo que hacía era que tenían en cuenta, por supuesto, las lluvias, tenían en cuenta, por supuesto, la eficiencia en un momento dado del terreno para que se quedara húmedo, pero es que encima no solamente utilizaban y transportaban el agua por largas distancias y la recolectaban, era agua de lluvia, que luego también incluso recuperaban la sobrante y hasta tenían un sistema para acumular en periodos de sequía ese remanente de agua para ser utilizada. Bueno, pues estas líneas de Nazca, según este sistema y según esta cultura antigua del siglo VI y todo por lo que en estos momentos los científicos y los especialistas están apuntando, es que en realidad lo que apuntaba era esos canales subterráneos para que una zona desértica se convirtiera en una zona con posibilidad para ser sembrada y tener agua. ¿Qué ocurre con esto? Pues que según el investigador español, dicen que ahora lo que habría que aplicar es el Nazca 2.0 y utilizando este sistema antiguo y que usaban los de esta zona, los de Nazca, pues que con la tecnología de hoy en día se podría crear, pues revitalizar desiertos en zonas pues totalmente con unos problemas de agua tremendos, como incluso en España, en ciertas partes del Levante, donde hay mucha sequía, o en otras partes del mundo, que se podría implantar este sistema. Entonces, consiste en lo que os digo, canalizar esas aguas subterráneas que han caído por la lluvia, transportarlas, esta línea de Nazca era la que marcaba el circuito por donde se tenían que hacer, y luego con la tecnología que se puede utilizar ahora, pues llegar a inyectar y aprovechar esos canales para utilizar ese agua en zonas desérticas y conseguir pues que sean zonas fértiles. Así que ya veremos a ver si lo consiguen, pero desde luego la idea tiene pues muchísimas opciones bastante positivas. La verdad es que en el mismo sitio, en el mismo lugar, en Nazca, es una de las zonas más secas del planeta, solo lleve una media de 2 días cada año, con lo cual también en Nazca es importante y nos explica mucho cómo utilizaron esas pistas, y esas pistas tenían mucho que ver con las condiciones secas de la zona. La gente del lugar lo sabía y las líneas eran una forma de conseguir que se convirtieran las líneas de Nazca en algo parecido a una central hidráulica, en cierto modo. Claro, ¿no? Fíjate que son 3.750 imágenes, sí, lo que de momento se tiene registrado por satélite. unos 2.500 kilómetros. Entonces yo me imagino que no en todos los sitios caería la misma cantidad, pues sabes que muchas veces el agua se concentra en un determinado punto. Si ellos conocían las condiciones climatológicas de la zona y controlaban más o menos en qué época, en qué estación, en qué fecha, pues imagino que aprovecharían determinados lugares, determinada señal de esa pista de Nazca, de ahí extraerían lo que pudieran de ese agua y lo canalizarían a llevarlo a otras zonas donde sí tenían más esa sequía. Y ahí me imagino que sería como tendrían el sistema, pero desde luego tenían un coco hidráulico fantástico para sacarle partido a un desierto de esta manera. Y de agua a otro tipo de agua, agua en forma de lago, agua abundante en la India, pero no solamente agua, Amado Martínez, sino también esqueletos. Agua, misterio, hielo. Sí, misterios del pasado. El misterio del lago de los esqueletos, porque hay un lago en la India, el lago Rubhum, al igual no lo he pronunciado bien, que está en el interior de una ladera empinada de los picos del Himalaya, en Trishul, a nada más y nada menos que 5.020 metros de altitud, que lleva décadas volviendo locos a los antropólogos. Y lo llaman el lago de los esqueletos y es uno de los lugares más misteriosos del planeta. En 1942, una patrulla británica descubrió, y lo descubrió con horror, porque dependiendo de la estación del año, este lago, que está la mayor parte del tiempo congelado, ofrece un espectáculo terrorífico. Sucede que cuando se descongela, deja ver entre sus aguas cientos de esqueletos, algunos de ellos todavía con su piel, bastante bien conservada por el frío, por cierto, que atraen la atención del turismo macabro, además. De hecho, el gobierno de la India lo promociona en sus folletos turísticos como el lago del misterio. Pues bien, debe haber del orden de unos 500 u 800 muertos ahí, y hasta la fecha nadie sabe quiénes fueron esas personas, cómo murieron y qué hacen ahí. Primero se pensaba que se trataba de los restos de un rey indio, su esposa, sus asistentes, que habían perecido durante la ventisca hace unos 900 años, más o menos. Luego se lucubró con la idea de que se trataba de los restos de unos soldados indios que fueron a invadir el Tíbet en 1841, y al ser rechazados en su ofensiva, pues más de 70 de ellos se vieron obligados a encontrar el camino de vuelta a casa a través del Himalaya, pereciendo por el camino, y también encontraron ahí su muerte, dicen, ¿no? Y es que, bueno, pues es que ahí no hay 70 cuerpos, hay cientos y cientos. Y en las aldeas de la zona también tienen una canción popular, tienen su leyenda, que dice que la diosa Nanda Devi, que por cierto es el nombre de una montaña que ellos veneran, desencadena una terrible tormenta de granizo a todo aquel que trata de abrirse paso a través de ese lago. ¿Qué sabemos de los estudios llevados a cabo hasta el momento? Bueno, pues los primeros estudios nos arrojaron unos datos fisiológicos, decían que eran altos, bastante altos, por cierto, más que la media, y en su mayoría treintañeros, ni rastro de niños, lo cual es curioso, ¿verdad? Así como algo raro. También hay mujeres, había mujeres mayores, ancianas, y parece que todos gozaban de buena salud y no mostraban signos de enfermedad. Estos primeros estudios llegaron a la conclusión de que se trataba de un grupo homogéneo de personas que podrían haber muerto en un accidente que debió ocurrir en el siglo IX. Sin embargo, esta teoría cayó por los suelos con el estudio más reciente que tenemos hasta la fecha, en el que, bueno, pues una veintena de científicos pertenecientes a un grupo de investigación internacional de varias universidades del mundo se pasaron cinco años, no un día, ni dos, ni tres, 5 años estudiando a los muertos del lago de los esqueletos y analizándolos genéticamente y también realizando pruebas de carbono 14 en 38 cadáveres, hombres y mujeres. Bueno, pues ellos dicen, se dieron cuenta de que algunos tenían unos 1.200 años de antigüedad, mientras que otros habían muerto con una diferencia de 1.000 años. Y los cuerpos además eran genéticamente distintos. Algunos tenían semejanzas genéticas con los actuales habitantes del sudeste de Asia, mientras otros, y esto es lo más raro, ¿vale?, las tenían con nosotros, los actuales europeos. Entonces, claro, incluso entre los que provenían del sudeste de Asia, los había de diferentes pueblos. Así que según Harney, que es coautora de la investigación de la Universidad de Harvard, entre otras instituciones universitarias, la teoría de que se trataba de un grupo heterogéneo que se habría muerto en un supuesto y único accidente catastrófico, pues se desmorona, no nos vale. No hay además ni objetos, ni patógenos, ni rastro de pistas que puedan decirnos quiénes eran, qué hacían allí y de qué murieron. Entonces, algunas teorías aducen también que el lugar se encuentra próximo a una ruta de peregrinación y que por eso la gente pues podía pasar por esas altitudes, que en el caso de los esqueletos procedentes de Asia podría ser creíble que pasaran por allí. Ya es mucha casualidad que se murieran todos siempre en ese lago, fueran a dar siempre con sus pies y encontrar la muerte en ese lago. Pero bueno, murieran de forma masiva mientras peregrinaban. Pero ¿qué hacían los europeos, gentes del Mediterráneo Oriental, participando en peregrinaciones hindús, ¿no? Pues a no ser que se tratara, yo que sé, de un grupo de población europea que se hubiera establecido durante generaciones en la región, que cosa que es bastante improbable según la investigadora de Harvard. O sea que el misterio sigue abierto. Pobre gente, de verdad. Ahí venga a recopilarse los huesos. La verdad es que debe de dar una impresión tremenda. Pues sí, pero no falta quien va a visitarlos, ¿eh? No. Es el morbo. El sí. Morbo. Sí, sí, no falta eso, lo que nos ha comentado antes Miguel, hay gente que puede y tiene permiso para hacer el Bigfoot. Insistimos, el siglo XXI es un poco un siglo torcido en algunas cosas. Manuel Carvellal, cuéntanos, hablando de misterios, hablamos de un pueblo inglés misterioso. Vais a alucinar, o sea, yo de oca a oca y tiro porque me toca, y como estamos viajeros de las islas de Alaska al lago de los esqueletos, y ahora nos vamos a Inglaterra, pero a un lugar absolutamente alucinante. Es una pequeña población que se llama Grinstead, que está en el sudoeste de Inglaterra, muy cerquita del Canal de la Mancha, con lo cual se llega muy fácilmente en coche. Está relativamente cerca de Londres, al sur, y es conocido como el pueblo más curioso del Reino Unido, como la capital británica de lo sobrenatural o como el verdadero Twin Peaks. ¿Os acordáis los noventeros de Twin Peaks? De Laura Palmer, el agente Cooper, aquella serie de misterio que transcurría en un pueblo muy extraño donde había gente muy rara. Sí, claro. Bueno, pues este Twin Peaks real, tú lo ves y parece normal. Parece un pueblo normal, con unas casas del siglo XIV muy bonitas, con sus joyerías, sus tiendas, sus carniceros vendiendo salchichas, con la gente tomándose el té a las 5 y comiendo las pastas en las terracitas, parece normal. Pero lo curioso es que esta población, que tiene solo 25 kilómetros cuadrados y que tiene menos de 30.000 habitantes, está llena de organizaciones esotéricas, espirituales, pero bueno, yo he estado rastreando un poco su historia y la verdad es que es bastante alucinante. Por ejemplo, en una de las colinas se encuentra una mansión, la mansión de Saint Hill, que fue construida en 1792 y que inicialmente fue la sede de una misión cristiana, pero poco después se convirtió en el hogar del el Maharajá de Jaipur, que por cierto es una ciudad preciosa y muy colorista de la India. Y esa misma mansión, en 1959, fue adquirida por Ron Hubbard, cuando tuvo que salir, fue invitado a salir de Estados Unidos, y la convirtió durante muchos años, hasta 1967, en la sede internacional de la Iglesia de la Cienciología. Todavía hoy, en esa mansión se siguen organizando eventos muy importantes de cienciología, y según los vecinos de esta población, Tom Cruise se refugió allí el año pasado cuando comenzó la primera ola de la pandemia del COVID. Pero no es el único famoso cienciólogo que se ha visto por allí. En 2011 John Travolta la dio bastante parda en un restaurante de comida rápida de esta población cuando intentó reservar todo el restaurante para toda para toda la su séquito, ¿no? En 2013, justo en esa misma sobre esa misma mansión, no uno ni dos, sino hasta tres pilotos reportaron el avistamiento de objetos extraños sobre los cielos de Sand Hill. Pero es que muy cerquita de allí, de esta sede internacional de la cienciología, está una de las sedes más importantes del movimiento Rosa Cruz, que también tienen un palacete en la zona, y que está muy cerca de otro palacete, de una mansión, que es donde el Opus Dei realiza sus retiros espirituales. No, pero hay mucho más. Hay mucho más, porque precisamente allí, a muy poquitos kilómetros, está el impresionante London England Temple, que es la sede de los mormones en Inglaterra, y que además está muy cerquita de las primeras escuelas Waldorf, que son escuelas para niños, donde se aprobó el programa de enseñanza inspirado en la antroposofía de Rudolf Steiner, que además es el que inspiró a muchas de las granjas biodinámicas que están alrededor de esta población y que utilizan los sistemas de abono diseñados por el mismo Steiner. Ya al sur de esta población está el bosque de Ashdow, que es un lugar precioso con una cantidad de historias alucinantes, lleno de avellanos, de robles, de castaños, y que fue el bosque que inspiró el personaje de Winnie the Pooh. Bueno, pues en ese bosque de Ashdow se esconden muchas ceremonias paganas de rituales vica, de brujería, hay convenciones de druidas, pero es que además en ese bosque se desarrolló una de las operaciones psicológicas más alucinantes durante la Segunda Guerra Mundial, la Operación Muérdago, que pretendía utilizar las creencias esotéricas de los nazis por parte del M16 en una operación de inteligencia. Y no solo eso, sino que se sugiere, aunque las informaciones que se han filtrado sobre esa operación Muérdago parecen de una película de James Bond, no es casualidad, porque se dice que el mismo Ian Fleming fue uno de los que asistía a esas reuniones en ese bosque. Y en ese bosque es donde está la mansión que compró Led Zeppelin en su día para intentar convertirla en capital de la música en el Reino Unido. Recordemos que Jimmy Page coqueteó muy activamente con el mundo del satanismo y del paganismo. Y además, que ya es el colmo, en otra de esas mansiones, que hoy es un hospital que sigue en funcionamiento, por lo que he visto sigue funcionando, el Hospital Reina Victoria, es donde en la Segunda Guerra Mundial un médico neozelandés, Sir Archibald McDowell, realizó las primeras operaciones de cirugía estética para pilotos que estaban quemados, mutilados, que eran auténticos, entre comillas, monstruos, y donde realizó un montón de experimentos en el sentido de intentar recuperar la dignidad para esos pilotos que habían sufrido importantes heridas durante la Segunda Guerra Mundial, y en los que además diseñaba sistemas totalmente innovadores, pidiendo la colaboración de los vecinos del pueblo para que no los mirasen a pesar de las mutilaciones faciales que tenían algunos de ellos, eliminando, por ejemplo, las batas tradicionales de los hospitales y permitiendo que se vistiesen como ellos quisieran. Y a ese lugar, a este Twin Peaks real, donde han terminado recalando muchos famosos, la última en llegar en 2017, en establecerse como vecina, fue la cantante Adele, que también tiene una voz que no es de este mundo. O sea que, desde luego, es un lugar absolutamente alucinante y lo tenemos aquí muy cerquita. Hecho en falta a los realianos, ¿eh? Y a los Hare Krishna. Es lo único que falta para darles un poco de color. Y a los testigos de Jehová también. No, están los testigos de Jehová, están al lado de los mormones. Y los Illuminati. Bueno, pues esos seguros que son los que se reúnen a hacer aquelarre, claro, en el bosque. Pero es que esos son muy disimulados, no tienen templos. ¿no? Claro, claro. Entonces, están detrás de las cosas. Bueno, pues a ese sitio... Oye, pero debe ser, ¿sí?, debe ser divertidísimo una reunión de vecinos. Madre allí, ¿no? Mía. Cuando hay las reuniones de la comunidad debe ser cachondísimo. Ahí cada uno con sus querencias. Sí. Madre mía, este sitio, este misterioso pueblo inglés entre el que nos ha hablado Manuel. Ahora Miguel nos va a hablar. Bueno, es uno de los temas fundamentales en este tiempo. El algoritmo. Esa palabra que parece que forma parte ya de nuestro diccionario de palabras habituales, ¿eh? Pero en esta ocasión es un algoritmo mágico, Miguel. Efectivamente, esta es una historia que aúna dos conceptos que a mí me interesan mucho. Uno es el algoritmo, ya sabéis que me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo esa inteligencia artificial está detrás de estas grandes compañías de análisis de datos y maneja las redes sociales. Y por otro lado, la magia, y concretamente la magia del caos, que es algo que me interesa desde hace muchísimo tiempo. Bueno, vosotros sabéis, y todos nuestros oyentes saben, que desde el principio de los tiempos se han utilizado todo tipo de símbolos, dibujos, esquemas, grabados, para hacer magia, ¿no? A través de esos símbolos, tratar de cambiar la realidad, ¿no? Que eso es lo que es la magia, porque la magia, en su definición moderna más extendida, es cambiar la realidad según la voluntad del mago, ¿no? Y esto se hace mediante ceremonias mágicas, símbolos, mediante el arte, mediante la puesta en escena, es decir, representar de alguna manera lo que se pretende conseguir, métodos de control mental. En el fondo se trata de retorcer la realidad para adaptarla a tu punto de vista. Y la corriente más extendida dentro del mundo de la magia en la actualidad es la magia del caos, que no es hacer magia para crear el caos, sino que significa otra cosa. La magia del caos defiende que hay que quitar todo el boato, toda la... ¿Ves? Ya está el algoritmo. Sí, sí, sí. Está actuando. A ver, Miguel, ¿estás ahí, no? No. Creo que no. No está. Bueno, lo recuperamos ahora mismo. Pero mientras, Silvia, coméntanos algo sobre esta misión, una misión que tiene como objetivo descubrir misterios del universo. Pues sí, la NASA pretende enviar una exploración para hacer un mapa muy, muy, muy, muy exhaustivo. Es el proyecto SEREF, y bueno, en las siglas tienen bastante el nombrecito, voy a intentarlo. Son las siglas de Spectrophotometer for the History of the Universe, Epoch o Reinositation e Ice Explorer. Ahí es nada. Bueno, ¿qué es lo que se pretende hacer? Bueno, pues la NASA en realidad lo que ha hecho ha sido como una subcontrata. Ya sabéis que ahora se juntan siempre lo que son aeroespaciales o naves aeroespaciales privadas. Entonces ha contratado el Falcon 9 de SpaceX, de Elon Musk, para impulsar este equipo al espacio, y que es el proyecto SERP. ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, pues la propuesta que tienen es que en el 2024 se haga, en junio, se lance. Tiene un presupuesto de 242 millones con el servicio de lanzamiento y otros costos. Eso es lo que creen que va a costar. Y es una misión de 2 años. El objetivo es hacer, intentar resolver preguntas y enigmas del universo. Quieren crear un mapa 3D, utilizan un sistema de luz infrarroja, y bueno, lo que intentan hacer es registrar datos de más de 300 millones de galaxias con más de 100 millones de estrellas en la Vía Láctea. El fin último es tener y explorar los orígenes del universo. También va a buscar agua, también va a buscar moléculas orgánicas esenciales para la vida. Lo va a hacer en las regiones donde nacen las estrellas, lo que ellos llaman, los expertos, la maternidad estelar. Y también lo va a hacer en los discos alrededor de las estrellas donde se pueden estar formando planetas. Bueno, pues se quiere hacer un mapa del cielo de 96 colores con todo esto que estamos comentando, que es un esquema muy, muy, muy superior a los mapas estelares que se tienen hasta ahora. Y también quieren identificar nuevos objetos espaciales. Y para ello, pues entran en colaboración con otras misiones, como son el telescopio espacial James Webb, que va a sustituir o ha sustituido ya nada al Hubble, y el Whitefield, que también pues va a estar arriba. Con lo cual, vamos, que vamos a tener imágenes entre los satélites de Marte y todas las naves que se han enviado, más todo lo que va a haber en el espacio, de todos los millones de estrellas y galaxias que tenemos, y a ver si al final conseguimos tener esa prueba de que hay vida más allá de la Tierra. Esa prueba también la intenta conseguir gracias a este algoritmo que ha provocado que desaparezcas, Miguel. Sí, parece que es hablar de magia y de algoritmos y se va bajo la tecnología. Sí, que es lo que me acaba perdona, de pasar Miguel, a mí. ¿Decías? No, decía que... Ya no me fío de nada porque además he perdido la conexión durante 5 segundos, pero han sido 5 segundos críticos. Sí, sí. Venga, cuéntanos, acaba de contarnos. Bueno, pues eso, que la magia del caos no es crear el caos con la magia, sino que lo que se pretende es quitar toda la pomposidad a la magia para crear una magia propia, una magia adaptada a cada persona. Es decir, que cada persona, que cada mago, pues sea capaz de crear sus propios ritos y ceremonias mágicas adaptadas a su visión del mundo, ¿no? La base de la magia del caos es muy interesante porque parten desde el punto de vista de que el mundo es un caos, que es un desorden siempre cambiante, donde no hay reglas, ni existe un dios que lo ordene todo, y que el trabajo de cada uno de nosotros, en este caso de cada uno de los magos, es crearnos un orden propio de su universo que nos sea propicio, ¿no? Es decir, crearnos un orden que nos sea propicio dentro de ese desorden que es el universo. Y desde el punto de vista de la magia del caos, los límites están solamente en tu mente y todo es posible. Y alrededor de este movimiento de la magia del caos, pues te encuentras con gente absolutamente fascinante. Está repleto de científicos, puede parecer mentira, pero es así, ¿no? De artistas, gente vinculada con el mundo de la música, de las artes plásticas, de la escritura, y brujos, ¿no? Y de hecho, bueno, el creador de la magia del caos fue un artista, Austin Osman Spare, que murió en Londres en 1956, fue un artista bastante reconocido, además de escritor y mago confeso. Perteneció a la Golden Dawn, luego a la organización de... Bueno, y se fue a vivir al pueblo que nos ha contado Manuel. Sí, es lo que yo creo que claro, si investigamos... Hombre, es que le pega, ¿no? Yo creo que si investigamos, seguro que sí. Este hombre además estuvo relacionado con Aleister Crowley, formó parte de su organización, en fin. Y esto queda un poco así hasta los años 60, que aparece un tipo que se llama Peter Carroll, que publica un libro que tengo aquí encima de mi mesa, que se llama Liber Null y Psiconauta, que es una introducción a la magia del caos, y que él fue quizás quien popularizó esa magia del caos, cuyo auténtico creador, la mayoría de los expertos opinan que fue este Austin Osman Spare, de los que os hablé antes, que además tengo aquí uno de sus libros también. Oye, y Miguel, ¿lo tienes encima de la mesa? ¿Lo estás leyendo? Sí. Claro, es que te mereces que se te corte. No. Espero que se porte bien. No, pero desde luego son libros muy interesantes porque obviamente tienen que ver con el mundo de la magia, pero también con el mundo de la imaginación y de la cultura artística, ¿no? Entonces es tremendamente interesante, y actualmente el mago del caos más conocido es Alan Moore, ¿no? Que es el mejor guionista de la historia. Uh-huh. En el mundo de los cómics, es decir, es el mejor guionista de cómics de todos los tiempos, sin ninguna duda, y de su mente pues salieron historias como Watchmen, V de Vendetta, La Liga de los Hombres Extraordinarios o From Hell, muchas de ellas que fueron llevadas al cine por Hollywood, aunque hay que decir que Alan Moore rechaza todas las versiones cinematográficas de sus guiones para cómics, ¿no? Bueno, es que Alan Moore rechaza Alan Moore, pero bueno, es que, sí. O sea, es que, pero es el creador, bueno, pues seguramente es uno de los literatos, porque los guiones de cómics, los textos que hace de novelas gráficas, son importantísimos desde hace medio siglo aproximadamente. O sea, estamos hablando de uno de los personajes más importantes, seguramente si un día... Uh-huh. alguien del mundo del cómic, ¿qué pasará? Un día gana el Nobel de Literatura, será él. Sin duda, estoy completamente de acuerdo. completamente de acuerdo. Y además ha escrito varias novelas de bastante éxito y que los críticos dicen que son auténticas obras de arte. ¿Mm? Es que además este tipo escribe como Los Ángeles. Mira, tengo aquí encima de mi mesa también, uno de mis libros preferidos es Ángeles Fósiles, de Alan Moore, editado por La Felguera, y en realidad es un libro sobre magia, pero no es un libro sobre magia, es un libro sobre más bien la historia de la imaginación y la influencia de la magia en el arte y del arte en la magia. Es decir, es algo fantástico. Este tipo escribe como Los Ángeles y estoy completamente de acuerdo contigo, que yo creo que este tipo dentro de algunos años sin duda será candidato al premio Nobel, ¿no? Bueno, pues la parte fundamental dentro de, por cierto, que este libro Ángeles Fósiles en su momento causó una honda polémica aquí en España, porque la reina Letizia fue a comprarlo a la librería La Central, aquí en Madrid. Se enteraron algunos medios de derechas y pusieron el grito en el cielo, dijeron que la reina de España se iba a comprar un libro de ocultismo. No tiene nada que ver con el ocultismo, además dice algo, desde mi punto de vista, dice algo bueno de quien va a comprar y va a leer este libro, que es Ángeles Fósiles, ¿no? Es alguien, tiene que ser alguien muy interesado por el mundo de la cultura, del arte y por profundizar más allá de lo aparente, ¿no? Por lo tanto, bueno, si hay algo que no podemos criticar de la monarquía, pues es esto, ¿no? Pues no, al contrario, lo que hicieron determinados medios fue criticar que la reina de España se interese por la cultura con mayúsculas, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo nuestro, la parte fundamental de la magia del caos es el sigilo, que es la principal herramienta mágica de esta magia del caos. Y si queréis os explico rápidamente cómo funciona un sigilo. Pues venga, pero rápidamente. Oye, vale. Hay una forma de explicar el sigilo, que es callándose un segundo, ¿no? Sigilosamente, ¿no? Tienes que hacerlo muy sigiloso. En el botón de la PlayStation. A ver, Miguel, a ver si eres capaz de explicar qué es el sigilo en 15 segundos. Es muy sencillo. Se trata de escribir aquello que deseas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a mí así a voz de pronto, por ejemplo, yo puedo escribir, voy a conocer a Charlize Theron, ¿vale? Por ejemplo. ¿No? Madre mía, entonces, hijo mío, yo pensaba que ya en este año ibas a cambiar. Pues no. De objetivo. Ahí seguimos. Pues se trata de escribir palomo esta fiel. Frase. Siempre fiel. Siempre fiel a mis mitos eróticos. Entonces se trata de escribir esta frase. Voy a conocer a Charlize Theron. Luego hay que quitar todas las vocales y las consonantes que se repiten. Y con las letras que queden hay que crear un dibujo, ¿no? Es decir, con esas letras pues tú creas un dibujo, un símbolo, algo que sea agradable o que a ti te resulte agradable. Y luego eso es el sigilo, y ese sigilo tienes que cargarlo mediante la meditación, la visualización o el método más empleado por los magos del caos, la masturbación. ¡Joder! Esto funciona así. O sea, que en vez de ponerte la foto de Charlize, te pones el dibujito. Todo. ¿De esto, verdad? Esto ¿es funciona? Lo que me estás diciendo. La magia del caos funciona así. Y una vez que has creado el sigilo y lo has cargado, tienes que destruirlo y olvidarte del sigilo. ¿No? Es un modo, según los magos del caos, en el cual el subconsciente actúa sobre el consciente e incluso es capaz de cambiar los parámetros de la realidad. Un poco inconsciente sí que es el tema. Después bueno, de escuchar a Miguel, esta noche va a haber mucha tecnología manual y digital. Sí. Pero es muy interesante porque va a haber mucho sigilo, mucho 5-1. Vale, pero es muy interesante porque si estudiamos el método de creación del sigilo, en realidad tiene mucho que ver con la activación de ciertas partes del inconsciente. Es decir, que no se trata de ninguna tontería. De hecho, la mayoría de los magos del caos no creen que con un sigilo puedas cambiar la realidad, sino que creen que con un sigilo, digamos que tu inconsciente puede actuar sobre tu consciente para que tú logres ese objetivo que tú quieres, ¿no? Pero tiene que ser algo realista, ¿no? No como lo que acabo de decir yo, voy a conocer a Charlize Theron o quiero ser el primer ser humano en pisar Marte, ¿no? Tiene que ser un deseo realista que esté a tu alcance, ¿no? Bueno, pues ahora mismo la magia ha ido cambiando tanto que ahora mismo ya los sigilos se hacen a través de una página web que acaban de crear dos magos del caos, sí, Darragh Mason y David Tidman, han creado una página web que se llama Sigil Engine, es decir, motor de sigilo, y es muy sencillo. Tú entras, escribes tu deseo con letras rojos, letras en rojo sobre fondo negro, y esta página web, mediante un algoritmo mágico, mediante un algoritmo, te crea el sigilo. ¿Cómo? Teniendo en cuenta ciertos parámetros, como la velocidad a la que tecleas, las letras repetidas en esa frase, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparece ese sigilo, ¿no? Y con ese sigilo, pues tú tienes que hacer todo ese proceso, cargarlo y luego destruirlo. Y esta página comenzó a funcionar desde hace poco, desde finales del 2020, ha sido utilizada ya más de 300.000 veces y cada vez va subiendo más y más y más y más. Han recibido miles de mensajes de agradecimiento por los logros conseguidos. 300.000 pajeros agradecidos, ¿no? Pero es gratis, ¿no? ¿No te cobrarán encima? No, bueno, yo lo he probado. No lo que os pensáis, yo he entrado y he puesto mi deseo. Y entonces la página web me ha creado mi sigilo. Eso. ¿No? Que de hecho os lo he mandado, ¿no? Tenéis ahí mi sigilo. Sí. Claro, eso es lo que os he mandado. Yo se lo paso a Javier. En el perfil de Rosa Vientos en Twitter. Claro, con pues Almadía Rosa Vientos ahí lo puede conocer a gente. Ese es el sigilo de la frase voy a conocer a Charlize Theron. Ese es el sigilo que el logaritmo crea para mí. Oye, si alguien entra. Ya, pero ¿desde cuándo lo has hecho? Pues, no sé, tenemos que ver si tiene efectos positivos o no. Nada. Si esto son 30 segundos, no tiene ninguna historia. De hecho, si entra otra persona y pone la misma frase, el sigilo será diferente, porque este algoritmo tiene en cuenta varios parámetros y además relaciona esas palabras con ciertos grimorios, con ciertos libros de magia, ¿no? Y bueno, ahora mismo están creando un software para aplicar a esa página web y que los sigilos puedan ser impresos en impresoras 3D, y además están desarrollando una aplicación para el móvil. Así que ya el mundo de la magia ya se ha democratizado tanto. Antes el mundo de la magia era secreta, solamente para iniciados, y ahora pues todo el mundo sabe cómo se hace un sigilo, y además a través de internet, y ahora mismo o muy pronto a través del teléfono móvil, pues podemos estar haciendo sigilos de forma continua y constante para que se cumplan nuestros deseos. Pues nuestros deseos son sigilos. Los hemos comentado aquí con Miguel Pedrero en la tertulia Zona Cero. Los sigilos, esa forma de magia un tanto extraña. Con Manuel Carballal también, la tertulia Zona Cero. Manuel, gracias. Gracias a vosotros. Yo me quedo con la esperanza de que conocer a Mónica Bellucci está en mi mano. Lo dices con segundas, ¿no? Con terceras. Vale. Mado Martínez, gracias. Vuestros sigilos son órdenes para mí. Un abrazo. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Unos ecos del pasado que esta noche va a hablar de un angelito, bueno, angelito igual asesino. Lo vamos a saber en Ecos del pasado con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Es que esta mujer, Lizzy, era un poco angelito y un poco demonio, ¿no? Y no sabemos si asesino, pero claro, bueno, realmente, ¿qué historia tiene la verdad, tan llamativa? Claro, la verdad no la sabemos, pero vamos a explicar la historia para que la gente se ubique. Exacto, vale. Esta mujer se llamaba Lizzy Andrew Borden, nace en Fall River en 1860, en una familia acomodada. Su padre, Andrew Jackson, era un hombre de negocios con bastante capital. Y su madre, desgraciadamente, que es Sarah Anthony Morse, fallece en 1863. Como solía pasar muchas veces en la época, pues su padre, 2 años más tarde, contrae matrimonio con otra mujer, con Abby Durfee, que nunca llega a llevarse bien ni con Lizzy ni con su hermana Emma. De hecho, llegan a partir la primera planta de la casa donde vivían en dos, con diferentes escaleras de acceso para no coincidir apenas lo que es el matrimonio con las hijas. Imagínate qué tesitura más extraña, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Jolines. Precioso. Madre mía. Pensemos que llegaron a convivir 28 años y, sin embargo, nunca llegaron a llevarse bien, y es más, el matrimonio tampoco tuvo hijos propios. ¿Qué ocurre? Pues que la mañana del 4 de agosto de 1892, Andrew Borden y su mujer son asesinados con un objeto afilado, probablemente un hacha. Las únicas personas que se supone que estaban en la casa eran Lizzie y la sirvienta Bridget, que llevaba trabajando con la familia pues más de 2 años y era de confianza. Según Bridget, oyó un grito a aquello de las 11 de la mañana y cuando fue a ver, pues encontró a Lizzie con su padre con la cabeza abierta por un objeto teóricamente afilado, ¿no? Estaba también en aquel momento en la casa John Vinicu, que era el tío de Lizzie, pero no estaba físicamente dentro del domicilio en aquel momento, había venido a visitarlos, pero había salido del domicilio, igual que la hermana de Lizzie, Emma, que había ido a visitar pues a su tía, con lo cual no estaba en el hogar. Con lo cual, las únicas personas que realmente estaban eran Lizzie y la sirvienta. Cuando oyen los gritos, lógicamente, aparte de Bridget, pues empiezan a venir gente cercana y descubren que también está muerta la madrastra de Lizzie, también de la misma manera, con algo punzante, algo afilado, que le parte la cabeza literalmente. El caso es que deducen que pudo ser un hacha, buscan el hacha y encuentran un hacha, de hecho, en el sótano, pero no tiene ninguna marca de nada, no tiene sangre, pero sí que le falta un trozo del puño, lo cual puede llevar a pensar pues que lo han cortado o lo han roto porque estuviera manchado, ¿no?, teóricamente. El caso es que, bueno, tras varias investigaciones llegan a la conclusión que la única persona que podría haber matado a tanto al padre como a la madre hubiera sido Lizzie, así que la detienen. ¿Cuál es el móvil del crimen? Bueno, según cuentan, había varios móviles, aparte de que no se llevaban en absoluto bien con su madrastra y que cada vez pues también se llevaban peor con su padre. Cuentan aparte que en aquel día Vinicu Morse, su tío, había venido pues para aclarar un tema de una herencia de una hermana, y eso ocasionó una acalorada discusión con ambas chicas, con las dos hermanas, que no veían claro pues cómo estaba establecida la herencia. Cuentan también que días antes Ellis Benice declaró que había sido consultado, que era el farmacéutico local, perdona, que había sido consultado por parte de la madrastra, por parte de Abby, que decía que durante varios días habían estado la familia encontrándose mal por ingerir comida quizás en mal estado. La señora, sin embargo, estaba convencida de que quizás habían intentado envenenarles, lo cual desde luego no sonaba demasiado bien después con la investigación que se llevó a cabo. Y de hecho el farmacéutico declaró en el juicio que unos días después Lizzie le vino a pedir ácido prúsico y que lógicamente él no se lo vendió. Todo eso llevó a pensar que Lizzie desde luego era culpable de ese asesinato, y es detenida el 11 de agosto y es juzgada, aunque en muy poco tiempo se sobresale el caso, no ven claro realmente que ella sea culpable. De hecho, el exgobernador de Massachusetts es quien la representa. Y finalmente, como no acaban de ver claras las pruebas, la dejan ir y asumen pues que no tanto que no sea culpable, sino que no hay pruebas suficientes para poder pensar que ella fuera culpable. Este caso vendría a ser uno de esos en donde todas las sospechas recaen sobre una persona. Casi no puede ser otra, la evidencia es abrumadora, pero falta la prueba definitiva en este caso para condenarla. Sin embargo, lo que ocurre es que todo el mundo en el vecindario se queda con la copla de que Lizzie seguramente es la culpable. Claro. De hecho, días después del juicio, una de las vecinas declara ante la policía que ha visto como Lizzie Borden quemaba en el fogón de la cocina un vestido azul, lo cual era muy sospechoso, ¿no? Ella, cuando se le pregunta por el tema, alega que es que el vestido estaba manchado con pintura y que lo había quemado porque era inservible. Pero ¿quién quema un vestido porque se le manche con pintura? Lo tiras, no lo quemas. O sea, había muchas circunstancias para pensar realmente que ella pudiera ser culpable, aunque no las suficientes para poder realmente pues encerrarla por ese asesinato. ¿Qué ocurre después de la muerte de los padres? Bueno, pues Liz y su hermana se mudan a una nueva casa. Con la herencia compran una casa muy bonita, que es Maplecroft, en el mismo pueblo. Sin embargo, pues está muy mal vista, sobre todo Liz y por parte de todo el pueblo. De hecho, la isla, no la dejan meterse en nada del pueblo, la gente la mira mal, y ella pasa prácticamente todo el resto de su vida encerrada en esa casa con su hermana, sin conocer a nadie más. Ninguna de las dos se casa, ninguna de las dos tiene hijos, vive una vida realmente extraña, ¿no? Cuentan que de hecho en 1905, por ejemplo, ambas hermanas discuten por una fiesta que convoca a Lizzie, donde pues prácticamente no asiste nadie y además se genera muy mal ambiente, y que la relación entre las hermanas tampoco es que fuera demasiado buena. Bueno, el caso es que Lizzie muere de una neumonía el 1 de junio de 1927, es enterrada pues allí en el cementerio local. Y su hermana, pues muere nada más y nada menos, curiosamente, que 9 días más tarde, como si estuvieran prácticamente unidas, ¿no? Uh-huh. De por vida, como si una arrastrase a la otra. Pero bueno, todo esto pensarás, y todo esto, ¿a qué viene esto que tiene de misterio? Claro, esta es la historia, pero después claro. Se manifestaron lo que aquí llamamos esos ecos del pasado. Claro, el problema es que Maplecroft es una casa embrujadísima. Según cuentan, ha sido investigada en numerosas ocasiones, los objetos se mueven libremente por la casa, los ruidos son múltiples, cuentan que además es imposible vivir allí porque lo que sea que hay allí no deja que nadie la habite. Y el caso es que, de hecho, ha habido varios grupos que lo han estado investigando, quizás los más reconocidos son Adam Berry y Amy Bruni del programa de televisión Kindred Spirits, y ambos pues estuvieron allí durante 72 horas, que es lo que suelen hacer, encerrados 72 horas en un lugar embrujado, y cuentan que consiguieron quizás la conversación más larga que han conseguido con un fantasma, que no es lo habitual, porque como bien sabes, los fantasmas, los mensajes son muy cortos, prácticamente no hablan y más bien se manifiestan. Pues en este caso sí que consiguieron tener una conversación bastante larga y profunda con Lizzie, que por lo visto continúa en la casa y que no quiere que nadie más habite ese hogar, y que además está muy dolida por cómo la trataron pues durante toda su vida en el pueblo, asumiendo que ella era culpable. Y lo curioso del caso es que la casa está en venta actualmente, claro. Así que si alguien la desea, historia continúa y sigue, porque la casa claro. Además ha tenido relevancia e importancia en este año pasado con el tema de la pandemia, pero la casa pues la puede comprar quien quiera. Claro, pensemos que la casa está a la venta por $890,000, tiene un tamaño de 1.200 metros cuadrados, que no está nada mal, 7 habitaciones, 3 baños y medio, supongo que son 3 baños y un aseo, lógicamente, sí. Y bueno, es una mansión de época, de la época de la reina Ana, completamente amueblada, restaurada, una mansión preciosa, pero eso sí, lógicamente, embrujada, una mansión donde si alguien quiere llevar una vida tranquila, difícilmente la va a llevar, y donde además, pues, cuentan los actuales dueños, que también son los propietarios del museo cercano de Lizzie Borden, que ellos la compraron pensando pues en utilizar tanto la casa antigua de Lizzie, que ya es un bed and breakfast, y la actual, y montar como una especie pues de ruta, ¿sabes?, sobre la vida de Lizzie, intentar pues que una fuera el lugar donde la gente se pudiera hospedar y la otra fuera una especie de museo. Sin embargo, tras darse cuenta que la casa es inhabitable, que no podían hacer nada, que continuamente tenían problemas y que todos los guías les daban de baja porque continuamente tenían manifestaciones y lógicamente pues estaban aterrorizados, pues finalmente han decidido que lo mejor que pueden hacer es venderla, y más después de la pandemia, que lógicamente pues económicamente dejó a todo el mundo pues bastante fastidiado, así que lo último que necesitaban era una casa muerta ahí sin poder hacer nada con ella, ¿no? Así que si actualmente alguien quiere habitar esa casa con toda esa historia de asesinatos detrás, una casa que dicen está viva, pues nada, ya saben. Pues eso, a gastarse lo suelto en eso. Exacto. Jolines, qué barbaridad. Más de 100 años de misterio, más de 100 años de enigma en esta historia, la historia de Lizzie, la supuesta asesina de Lhasa. Vamos a comentar alguna cosa más. Nos metemos y consultamos información en espaciomisterio.com. En espaciomisterio.com insistimos porque ahí encontramos todos los datos sobre unas jornadas relativas a lo que hay después de la vida. Efectivamente, el 27 de marzo a las 10 de la noche estaremos entre 3 y 4 horas conectados. Miguel Ángel Tertierra, un médico malagueño que vivió una ECM en primera persona y que pasó de quizás tener dudas sobre lo que es, existía la vida detrás de la muerte, a no tenerlas. Tendremos a Miguel Pedrero como periodista, que conoce muy bien todo el mundo de los testimonios de gente que ha vuelto del más allá o gente que ha contactado. Tendremos a Mikel Lizaralde, quizás el mejor médium que existe actualmente en toda España, un hombre capaz, simplemente viendo a personas, de decirles si algún familiar está con ellos, qué conexión tienen con el más allá, y explicarles cosas inverosímiles de su vida. Realmente es un auténtico espectáculo verle trabajar. Y servidora, que también pues les explicaré historias de todos los fenómenos que me han ocurrido durante mi vida, de por qué estoy tan convencida de que hay un después, y lógicamente mantendremos pues también una mesa redonda todos para hablar y que la gente pueda preguntarnos lo que desee. Así que una jornada realmente apasionante el 27 de marzo. Para aquellos que quieran, espaciomisterio.com, en el apartado de viajes y congresos, pues pueden contratar y estar con nosotros esa noche. Espaciomisterio.com, ahí se encuentra toda la información. Esta es jornada sobre lo más importante, lo que hay después de la vida, lo que hay después de la muerte, que es más vida, otro tipo de vida, pero hay algo después de la muerte. Bueno, toda esa información y todos esos datos se van a contar en esas jornadas, en ese encuentro virtual. Típico, estamos en la pandemia, en mitad de la pandemia, acabando la pandemia, pero todavía tenemos que realizar actos digitales como este. Espaciomisterio.com, ahí están todos los datos. Y aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, madrugada del domingo, en el Colegio Invisible, te vas junto a Lorenzo Fernández a visitar y a conocer y a dar información sobre los pueblos malditos. Efectivamente, nos iremos a Ochate y desde Ochate, que es un pueblo yo creo que maldito por excelencia, hablaremos del porqué, de qué historia arrastran estos lugares y qué fenómenos los convierten en malditos, en lugares inhabitables, en lugares que solamente pues sirven para que ocurran fenómenos y cosas inexplicables en ellos. Así que ya sabéis, el jueves en el Colegio Invisible os esperamos a todos. Aquí en Onda Cero a partir de la 1:30 de la madrugada y Laura Falcolara la volvemos a tener en La Rosa de los Vientos el próximo domingo por la noche, madrugada del lunes. Laura, mil gracias. Buenas noches. Todavía nos queda una hora con La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Vamos a tener Virginia Woolf, es la protagonista en Mujeres con Historia. Vamos a tener también Fronteras del Futuro con Javier Sevillano y una sección especial sobre el mundo del cine, El Callejón, una edición especial con el tema de los Goyas y muchas otras cosas. Nos va a hacer comentarios sobre lo que pasó ayer en la entrega de los premios grandes del cine español. Nos lo va a hacer y nos lo va a comentar José Manuel Escribano. Pero eso será, todo eso será en la última hora del programa, antes de las 4 de la madrugada. Ahora en Onda Cero, las noticias en la actualidad. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pues una hora, la última de La Rosa de los Vientos este fin de semana, este domingo, madrugada del lunes. Vamos a comenzar y comenzamos ya mismo con Mujeres con Historia, con el relato de Silvia Casasola sobre una mujer, Virginia Woolf, que es indiscutiblemente una de las literatas más importantes de la historia. Mujeres con Historia. Dicen que cuando sufres depresión o tristeza infinita, una de las mejores terapias que puedes utilizar es la escritura. La conocida escritora británica Virginia Woolf, sin saberlo, intentó curar durante muchos años su alma herida a través de sus novelas, ensayos y artículos. Con los personajes que creaba y el análisis íntimo de sus pensamientos y sentimientos más profundos, curaba a ratos ese mal que le acompañó desde la adolescencia, una depresión que se convirtió en trastorno bipolar. Hoy te contaré cuáles fueron las causas de su silenciado sufrimiento y cómo fue una auténtica pionera a la hora de defender los derechos de las mujeres en igualdad con los hombres. Ella lo dejó muy claro en su ensayo Una habitación propia. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si quiere dedicarse a escribir ficción. Virginia nunca fue a la escuela, pero en su casa se respiraba una educación exquisita, aprendiendo todas las disciplinas académicas junto a su padre y tutor, el novelista, historiador, ensayista, biógrafo y montañero famoso, Sir Leslie Stephen. Sir Leslie se casó en segundas nupcias con Julia Prinsep, una británica nacida en la India que había posado como modelo para los pintores prerrafaelistas. Para ambos era su segundo matrimonio tras enviudar, y juntos formaron una gran familia teniendo 4 hijos en común, siendo Virginia una de las menores, a la par que su madre aportaba 3 hijos anteriores y su padre una hija con una discapacidad intelectual. Además, en el domicilio familiar tenían lugar acaloradas tertulias con filósofos y escritores amigos de la familia, que junto a la gran biblioteca creaban un ambiente intelectual muy envidiado por cualquier mortal. Su madre no era una mujer cariñosa y apenas se relacionaba con sus hijos, dejando que las nannies se ocuparan de ellos. Su padre, por su parte, era bastante autoritario, con lo que el amor y la protección no reinaban en aquella casa. Virginia se llevaba muy bien con sus hermanos Toby y Adrián, aunque la niña de sus ojos era su hermana Vanessa, Nessa, con quien compartía confidencias. Sus hermanastros George, Estela, Gerard y Laura eran demasiado mayores y no conectaban nada. Además, la dejadez de protección de sus padres provocó una situación trágica en las pequeñas Nessa y Virginia. Las niñas, con apenas 7 y 6 años, sufrieron abuso y tocamientos por parte de sus hermanastros George y Gerald, casi 20 años mayores que ellas, quienes abusaron sexualmente de las niñas, con y sin penetración, hasta que cumplieron los 20 años de edad. El trauma de no poder resolver el abuso constante, la impotencia de no entender por qué sus propios hermanos hacían eso, creó una profunda herida silenciada en la personalidad de las niñas, sobre todo en Virginia, quien a partir de ese momento dejó de confiar en los hombres, mientras tenía una visión mucho más cariñosa de las mujeres. No está muy claro si las niñas intentaron contar lo que les estaba sucediendo. Algunos biógrafos afirman que Adeline Virginia Stephen, el nombre que le pusieron al nacer el 25 de enero de 1882... escribió con 10 años lo que le estaba pasando, pero que ni su padre ni su madre le dieron la mayor importancia, pensando que era una de las locuras de su hija, a la que familiarmente llamaban la cabra, porque era un poco inquieta, loquita y fantasiosa. El asunto es que la situación mental de Virginia se agravó cuando su madre repentinamente murió de fiebres reumáticas cuando ella tenía 13 años, y 2 años más tarde fallecía su hermanastra Estela en el viaje de su luna de miel por culpa de una peritonitis. Con 13 años Virginia tuvo su primera depresión. Para colmo, su padre fallecía de cáncer en 1905, lo que la dejó cao y tuvo que ser ingresada por primera vez. Sus hermanos, Vanessa y Adrián, deciden vender el hogar familiar y se trasladan al barrio londinense de Bloomsbury. Enseguida Virginia se marcha a vivir con ellos, teniendo una etapa de cordial felicidad. Allí se darán cita a jóvenes intelectuales, antiguos compañeros universitarios de su hermano mayor con ideales similares. Ellos, a pesar de ser clase alta, rechazan las encorsetadas normas victorianas, pasan de la religión y defienden una ideología humanista, abierta y liberal, en la que rechazan la política y la moral, y defienden la búsqueda del conocimiento, aman el arte y el pacifismo. Por primera vez Virginia oye hablar de igualdad, de feminismo, de la homosexualidad, de la bisexualidad. Aquellas ideas renovadoras calarán muy hondo la personalidad de Virginia, quien empezará a escribir en 1905 colaborando para el suplemento The Times y The Guardian. 5 años más tarde, el Círculo de Bloomsbury, nombre con el que bautizó un periodista a este curioso grupo de jóvenes intelectuales, se harán populares cuando hacen la pantomima de presentarse ante la Armada Británica asegurando que descendían de la monarquía de Abisinia. Al final todo quedó en una pesada broma, pero fue el primer pistoletazo de salida de la que sería una inminente novelista de referencia. En este entorno, Virginia conoce a su futuro marido, Leonard Woolf, un británico de origen judío, economista y historiador, con el que terminó casándose en 1912 a la edad de 30 años. Virginia monta con Leonard la editorial Howard Press, que publicará libros de T.S. Eliot, Catherine Mansfield o el mismísimo Sigmund Freud. Otra de las escritoras que publicará sus primeros trabajos será Virginia, quien, animada por su esposo, comenzará con una obra de teatro y más tarde dará, por fin, el salto a la novela. Tu tía es una mujer muy afortunada, Angélica, porque tiene dos vidas. La vida que está viviendo y la del libro que escribe. En efecto, Virginia se siente una verdadera afortunada escribiendo. Por fin puede dar rienda suelta a sus oscuros secretos familiares. Sus tramas de ficción son las coartadas perfectas para expulsar los demonios que la tienen atrapada y aletargada durante tantos años. Leonard es conocedor del temperamento cambiante de Virginia, de su explosión creativa en la que se siente la mujer más poderosa del mundo, y después de expulsar el argumento y los complicados personajes, caer en el abismo más hondo de la depresión, lo que ella llama las olas y el horror. Estaba demasiado acostumbrada a ocultar su dolor. Desde muy jovencita, su propio padre les prohibió hablar del fallecimiento de su madre o el de su hermana. Según su padre, si no las mencionaban, no sufrirían la pérdida. Ese mal entendido luto agravó su estado mental, porque no solo tuvo que ocultar los abusos sexuales sufridos desde pequeña, sino que después tuvo que ignorar la muerte de su madre y de su hermana. Con tanta carga, lo extraño es que no estallara antes y se comprende mejor sus intentos de suicidio. ¡He soportado esta custodia! ¡Este horrible encarcelamiento! ¡Oh, Virginia! ¡Soy atendida por médicos! ¡A todas horas soy atendida por médicos que me informan de mis propios intereses! ¡Porque ellos los conocen! ¡Eso no es cierto! ¡No conocen ni un ápice de lo que me interesa! Virginia, yo puedo... Puedo entender que es difícil para una mujer de tu... ¿De qué? De tu... ¿De mi qué, exactamente? De tu talento. Aceptar que no es la más adecuada para juzgar su propio estado. ¿Entonces quién debe juzgarlo? ¡Tienes un historial! Un historial de confinamiento. Te trajimos a Richmond por tus continuos ataques, desmayos, depresiones, las voces que oyes. Te trajimos aquí para salvarte del irrevocable daño que pretendías hacerte. Has intentado suicidarte dos veces. Vivo a diario con esa amenaza. Monté la imprenta. Montamos la imprenta no solo por el hecho en sí, no estrictamente por eso, sino para que tuvieras a mano una fuente de ocupación y rehabilitación. ¿Como el punto de cruz? ¡Todo se hizo por ti! ¡Se hizo para que mejoraras! ¡Se hizo por amor! En la década de los años 20, Virginia conoció a la escritora Vita Sackville-Wetz, con la que, además de una sincera amistad, disfrutó de un tórrido romance que le inspiró su novela Orlando. Ambas estaban casadas y en ningún momento pensaron en separarse de sus respectivos maridos. Cuando el amor desapareció, quedó una amistad eterna que perduró hasta el final de sus días. Con Vita, Virginia creció literariamente. Su estilo creativo ahondaba en el proceso mental de sus personajes, abordando la conciencia, los deseos, las visiones, los sueños. Creó un estilo rompedor y novedoso donde su prioridad no era la acción narrativa, sino definir y trasladar al lector los pensamientos más intensos de sus personajes, tanto los que compartían en sus diálogos como los pensamientos que guardaban solo en su mente. Para ello, en la mayoría de los casos, rescataba sus recuerdos autobiográficos, sus vivencias en familia y también con los amigos. Su esposo era quien más la conocía y también el que más la sufría. Por eso, a veces, en su intento de protegerla, la ahogaba tanto que terminaba odiándole. Si no te conociera, diría que esto es ingratitud. ¿Soy una ingrata? ¿Me estás llamando ingrata? A mí me han robado mi vida. Vivo en un pueblo en el que no deseo vivir y llevo una vida que no deseo llevar. Dime por qué. En 1925 publicó La señora Dalloway. Esa fue la novela que captó más atención entre los lectores, y los críticos literarios comenzaron a hablar de la singularidad y la modernidad como literata de la señora Wolfe. Había creado un estilo narrativo nuevo que magnetizaba al lector, logrando una conexión invisible que te atrapaba y te hacía partícipe de lo que ocurría en la trama literaria. En la década de los 30, Virginia publica Las olas y los años. Pero el ambiente de Londres se está tornando muy opresivo. La amenaza nazi y la entrada en la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra es inminente. El matrimonio sabe que está en la lista negra de Hitler. Virginia, por ser una escritora antifascista y demasiado liberal, y Leonard, por ser judío. Necesitan alejarse y se van a las afueras de Londres, a un pueblo llamado Richmond, porque además los médicos les han recomendado al matrimonio que se marchen a un sitio mucho más tranquilo, que ayudará a templar la salud de Virginia. Pero Virginia está muy harta de los médicos. Oh, los médicos. ¿Es que no haces caso a tus médicos? No, si son un atajo de despreciables victorianos. De hecho, el matrimonio ha acordado que si finalmente los nazis ocupan Inglaterra, se suicidarán juntos antes de que les cojan presos. Pero el tiempo no pasa en balde. Ya Virginia, tanta tranquilidad, le está quitando la vida. Creo que es hora de que volvamos a Londres. La echo de menos. Echo de menos la vida allí. No eres tú la que habla, Virginia. Es un aspecto de tu enfermedad. Soy yo, soy no eres tú. Es mi voz. No es tu es voz. Es mía y solamente es mía. Es esa voz que oyes. No lo es. Es la mía. ¡Este pueblo me está asfixiando! Si pensaras con claridad, recordarías que fue Londres lo que te deprimió. Si pensara con claridad. Oh, si pensara con claridad. Te trajimos a Richmond para que tuvieras paz. Si pensara con claridad, Leonard, podría decirte que estoy luchando sola y envuelta en la oscuridad y que solo yo conozco. Solo yo comprendo mi propio estado. Y tú vives, dices que vives con la amenaza de mi extinción. Leonard, yo también vivo con ella. Ejerzo mi derecho. El derecho de todo ser humano. Elijo no el asfixiante anestésico de los suburbios, sino la violenta sacudida de la capital. Esa es mi elección. A la paciente más humilde, a la más modesta, le permiten dar su opinión en el modo de seguir su tratamiento. Así define su humanidad. Desearía por ti, Leonard, ser feliz en esta tranquilidad. Pero si debo elegir entre Richmond y la muerte, elijo la muerte. Virginia está imbuida en un nuevo proceso creativo. Su mente está absorta creando de nuevo cada mínimo detalle de sus personajes. No quiere perder el hilo que termine confluyendo en los temores que siempre la atormentan. La soledad, la muerte, el engaño, el dolor, la importancia de la vida, la oscura amenaza del suicidio. Cuando escribe lo da todo. Pierde algún que otro kilo porque apenas come y su febril actividad provoca que las horas pasen sin darse cuenta. Lo importante es que su historia, sus personajes cobren vida y ella les pone voz, sentimientos y desvelo. Por eso cuando se queda bloqueada y su mente comienza a sufrir, siente que nada vale la pena. El 28 de marzo de 1941, Virginia sufrió una de sus crisis más dramáticas. Su casa de Londres había sido destruida por una bomba nazi y la guerra ya era una realidad. Amor mío, tengo la certeza de estar enloqueciendo otra vez. No podremos soportar otra de estas terribles crisis y sé que esta vez no me recuperaré. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme. Por lo tanto, voy a hacer lo mejor que puedo hacer. Solo deseaba una cosa: que sus dos seres más queridos, su esposo Leonard y su hermana Vanessa, Nessa, comprendieran que les quería y que se suicidaba por amor a ellos y también a ella misma. Tú me has dado la mayor felicidad posible. Ha sido todo lo que alguien puede ser para otro. Sé que estoy destrozando tu vida y que sin mí podrías trabajar y lo harás. Lo sé. Ni siquiera me expreso debidamente. Lo que quiero decirte es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has tenido una paciencia infinita. Y has sido increíblemente bueno. En mí ya no queda nada, salvo la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida. No creo que dos personas puedan ser más felices de lo que hemos sido nosotros. Virginia. Aquel 28 de marzo, después de escribir las dos cartas de despedida, se puso su abrigo y se dirigió al río Ouse. Antes de entrar, llenó los bolsillos de piedras y lentamente, con una determinación estudiada, entró sumergiéndose, dejando que la corriente y el peso de su cuerpo hicieran el resto. Su cuerpo estuvo desaparecido 3 semanas hasta que lo hallaron rindiendo cumplida despedida con una incineración y esparciendo sus cenizas en el jardín de la casa en la que vivían. Leonard, guardaré los años que compartimos. Guardaré esos años. Siempre. Y el amor. Siempre. Las horas. Agradecer a mi compañera Sara Iturbide su colaboración y deciros que los audios que habéis escuchado pertenecen a la película Las Horas, en la que Nicole Kidman logró un Oscar por su interpretación de Virginia Woolf a la mejor actriz. Ella, nuestra protagonista de hoy, fue una mujer incomprendida en su tiempo y después de la guerra quedó relegada, hasta que en la década de los 70 el movimiento feminista la rescató del olvido, convirtiéndose en una referencia de los derechos de las mujeres. Ella misma aseguraba: sería una lástima terrible que las mujeres escribieran como los hombres, o vivieran como los hombres, o se parecieran físicamente a los hombres, porque los dos sexos son ya pocos, dada la vastedad y variedad del mundo. Su legado de 8 novelas escritas y más de una treintena de libros de otros géneros revolucionó la narrativa del siglo XX. Defendió los derechos de las mujeres en sus textos y algunos apuntan que incluso renovó el idioma inglés. Virginia Woolf es en la actualidad considerada una de las escritoras inglesas más importantes de la historia. Cierto es que sufrió mucho y hoy sí sabe que el trastorno bipolar que sufrió no fue causado por ninguna enfermedad congénita ni una personalidad pusilánime como la acusaron en su día. El trastorno bipolar fue causado por los abusos sexuales de sus hermanastros y la impotencia de ver cómo su hermana y ella misma no tenían a nadie que las defendiera, que las ayudara de aquella cruel, terrible y oscura realidad. Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Evidentemente, el cine es grande, pero esta semana es todavía más grande. Y aquí lo tratamos en el callejón con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Hemos vivido la semana grande del cine español, que ha finalizado hace muy pocas horas con los Goya, con la entrega de premios que reconocen a los mejores un año que ojalá no se repita, pero que es un año inolvidable y que ha acabado bien con estos premios. La verdad es que el aprobado es alto, ¿eh? Sí, hombre, tú lo has dicho, un año inolvidable. Yo creo que pasarán los años, pasarán las galas de los Goya, pero esta del 2021, la gala de las películas del 2020, será inolvidable porque ha sido realmente espectacular, impresionante, distinta, todo. Y yo creo que sí, que abre un poco la esperanza, ¿verdad? Esto parece como que se acaba y lo que viene tiene que ser mejor necesariamente, Bruno. Evidentemente, la ceremonia número 35 de los Goya es la noticia más importante de la semana en el mundo del cine. Una ceremonia, José Manuel, que va a quedar para la historia por una serie de circunstancias, pero vamos a hablar de muchas cosas, de muchas circunstancias, mucho que, bueno, nos ha deparado una serie de momentos inolvidables esta ceremonia. La ha hecho fantástica. Antonio Banderas ha sido el maestro de ceremonias, el mejor en el año más complicado. Ha hecho una de las cosas que le ha conseguido es que se vaya a recordar su presencia. Ojo, 60 años, ¿eh? Sí, sí, sí. No cabe duda. Yo, y fíjate, aparenta 16 o una cosa así, ¿no? Es verdad, es fantástico, Antonio Banderas. Qué suerte tiene el cine español con tener a Antonio Banderas, sinceramente, ¿no? Mira, han pasado ya más de 24 horas, ¿verdad?, desde la gala, ya todo mucho más reposado, pero en algunas cosas me reafirmo, ¿no? Una de ellas es esta, la presencia de Antonio Banderas, junto con María Casado, que también estuvo muy bien, ¿eh? Realmente estupendo, pero Antonio Banderas estuvo fenomenal, justo siempre de tono, de interpretación, para eso es un estupendo actor, ¿verdad? Y realmente condujo la gala, además se sentía en su casa, se notaba, y el esfuerzo que ha hecho porque todo saliera bien, ese despliegue técnico, que a veces el escenario parecía el escenario de los Oscars, Bruno, es decir, un lujo realmente, en un teatro que es una bombonera, ¿eh? De verdad, yo lo conozco, el Teatro del Soho, y ni siquiera es tan grande ni nada, pero ayer parecía enorme, ese movimiento, se vuelve de espaldas y de repente aparecen todos los nominados, cada uno en su ventanita, bueno, casi 140 unidades de televisión disponibles para que todo el mundo tuviera su momentito posible y su momentito real cuando fue necesario, ¿verdad? Realmente, y además yo creo que con toda la emoción contenida, pero toda la emoción, me ha resultado, fíjate, yo creo que he presenciado en vivo, en directo allí en el sitio, pues seguramente cerca de 30 de las 35 galas, ¿no? Pero si no son 30, son 29 o 28, ¿no? Bueno, pues esta gala 35 para mí ha sido la más emocionante, y te lo digo con toda sinceridad, estaba en casa sentado viendo aquello que estaba pasando y no he sentido nunca tantísima emoción, ya digo, por parte de Banderas, de María Casado, una emoción contenida, pero una emoción que se notaba, y todo lo que dijeron, lo que dijeron ellos, lo que dijo Mariano Barroso, el presidente de la Academia, lo que dijo Ángela Molina en su discurso de agradecimiento, todos coincidiendo en la necesidad del cine y de la cultura, en ese parangón que tiene el cine con la vida, y tanto el cine como la vida lo tenemos que hacer todos juntos. Ese mensaje a mí me pareció hermosísimo y sensacional. Va a ser una ceremonia de los Goya que vamos a recordar toda la vida, el año más difícil del cine español. Lo decías a José Manuel, casi 140 conexiones, 140 videollamadas, que todo lo sería bien, que cada una de las... Bueno, hubo momentos verdaderamente muy, muy buenos, ¿eh? Hombre, ya lo creo que o sea, sí. Algunos divertidos, otros sí, entrañables. Sí, exacto. Eso. O sea, se unieron todos, parece que se estaban conjugando todos los dioses para que salieran todo bien, porque hasta los fallos de unos y de otros, cómo no va a haber fallos en videollamadas en 140, sí, pero sí, hasta los fallos parecían ensayados, fíjate. Pues sí, además es que creo que hubo dos o tres. Sí, sí, pero es que fueron buenísimos. Y fallos pequeños, además. Sí, hombre, muy, la verdad es que yo lo comparaba un poco con la gala de los Globos de Oro, que fue la semana sí. anterior, ¿verdad? Un poco parecida, ¿no? Claro, la nuestra naturalmente nos resulta mucho más entrañable y mucho más emocionante, porque bueno, que le den un Globo de Oro a Anya Taylor-Joy, me encanta, pero que se lo den a Mario Casas, que ya se lo debían, bueno, realmente me emociona, ¿no? O que gane realmente Las Niñas, que de verdad que era, yo creo que de casi todo el mundo, pero la mía era mi película favorita, tú lo sabes bien, Bruno, que lo hemos hablado más de una vez, ¿verdad? Pues es una cosa realmente emocionante, emocionante. La gala de los Goya a mí me ha resultado, además de que estoy de acuerdo con la Academia, como os comentaba ayer, que yo creo que pocas veces sucede que estemos así tan de acuerdo, ¿no? En general, con todo, es que además ha sido, para mí, la gala más bonita, más hermosa, más emocionante. Hombre, las otras son distintas, ¿verdad? Con toda la gente allí, yo te digo, yo he estado presenciándolas, en muchos momentos hemos compartido pues esos instantes de alegría, de nervios, pues con los propios actores, los directores, es otra cosa, no tiene nada que ver, ¿no? Pero la emoción que destilaba ayer la pantalla de la televisión, esa pocas veces la he vivido. La película Las Niñas indiscutiblemente ha sido la gran sí. triunfadora en esta ceremonia número 35, la gran triunfadora de los Goya y del año cinematográfico. Bueno, pues esta es Lisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo? ¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta, si los conoces. La sexualidad forma parte del plan de Dios. Mamá, ¿me compras un top? ¿Cómo un top? Pues es como un sujetador, pero para niñas. José Manuel, es una película sí, entrañable. Entrañable. Es que, claro, es una película que evidentemente toca la fibra sensible de servidor, porque ven esa película que está ambientada en la Zaragoza en la que él se crió, pues reconoce las casas, reconoce las calles, reconoce claro, los claro. coches, reconoce las paradas de los autobuses, cómo eran los taxis entonces, claro... reconoce los colegios, reconoce absolutamente todo. Es como hacer una película de la vida, de exacto, lo que uno ha vivido, exacto. de esa EGB que todos vivimos, con las cosas buenas que tenía, pero también con esa educación que era terrible en algunos casos, claro. y especialmente en las niñas todavía muy influida por la época anterior. Naturalmente que sí, claro que sí, hombre, yo no he estado en ese aula porque yo estaba en un colegio de niños, no he estado en un colegio de niñas, pero es que la reconozco. Oye, es que entonces estábamos separados y claro, estamos hablando de 1990 y existía la segregación por sexo. Sí, sí, sí. Era una sí, cosa, sí. Yo lo pienso, pienso, digo, yo he vivido eso, pero si es, bueno, claro, iba a decir, es de otro siglo, pues sí, era otro siglo, ¿no? Sí, sí, mira, en el momento del estreno de la película, que con algunos compañeros discutíamos y tal, algunos llegó a decir, hombre, en el 92 no existía, ¿cómo que no existía eso? En el 92 y mucho después, yo he educado después, como tú sabes, bueno, he educado, sí, he colaborado sí, sí. con mis dos ahijadas pequeñinas y han vivido unas situaciones, bueno, yo creo incluso peores que esas del 92, de manera que en aquel año claro que existía esa educación, claro que existían esos colegios y claro que existían esas niñas que viven ese momento de abrirse a la adolescencia, de abrirse a la vida realmente, que les está llamando a la puerta, ¿verdad? Y lo que les espera pues es lo que ellas van intuyendo poco a poco. Es una película realmente entrañable. Yo creo que ese es el mejor calificativo, ¿verdad? Y hombre, cuatro Goyas, me parece que qué menos, ¿no? El Goya a la película, el Goya a su directora, directora Nobel, el Goya al guión, que la propia Pilar comentaba que había sido en colaboración con mucha gente. Claro, naturalmente, los buenos guiones se hacen con lo que el guionista escucha, está en la vida, y eso que le llega es lo que se traslada después al guión, ¿no? Y luego un Goya que me parece muy importante a la fotografía de Daniela Cajías, una directora de fotografía boliviana que trabaja en el cine español y que es la primera vez que una mujer se lleva un Goya a la dirección de fotografía, algo tan importante casi casi como la propia dirección de la película, me parece sensacional. Y luego si tuviera que destacar algo, yo diría que, bueno, Aquelarre 5 Goyas, Adu 4, pero los 3 Goyas de Anne, la película de David Pérez Añudo, me parecen realmente estupendos. Al guión adaptado, uno de los premios gordos, y luego los voy a sus actrices. Patricia López Arnaiz, actriz protagonista, y Ione Laspiur, la actriz de Revelación. Me parece una película interesantísima, importantísima, igual de pequeña que todas las demás, porque bueno, el cine español este año ha sido así, no ha habido superproducciones, ni grandes cifras, ni nada, ¿no? Pero dentro de eso, bueno, Las niñas Anne me parecen películas realmente estupendas, interesantes. Y si me dejas, y por rematar un poquito, claro que sí, que destacaría, sí que destacaría La boda de Rosa, que realmente no ha cumplido lo que parecían unas expectativas de estar en cabeza, ¿no? Bueno, actriz de reparto para Natalie Poza, desde luego indiscutible, muy merecido. Cualquiera de las actrices de La boda de Rosa están bien. Y luego para La canción de Rosalén, que bueno, pues también está bien, no vamos a decir que no, ¿no? Había quizá otras canciones que me interesaron más, pero bueno, esta de Rosalén también está bien. Pero La boda de Rosa parecía días antes que le iba a poder incluso competir el gran triunfo a Las niñas. De alguna manera ha sido la gran derrotada, ¿no? La película de Itziar Bollaín. A mí tampoco me parece ni siquiera la mejor película de Bollaín, pero en fin, bueno, estaba ahí entre las favoritas y podía haber dado la sorpresa. Yo creo que ha sido la gran derrotada de la noche. Una de las cosas que quiero recordar es el premio al mejor actor, porque creo que la figura de Mario Casas ha salido engrandecidísima de esta ceremonia de estos Goya, no solamente por su papel, hemos hablado en ocasiones sobre él, sobre ese crecimiento que ha tenido tan grande con esta película, pero sobre todo la forma, de recogerlo, es distinto, pero esa conexión es uno de los momentos inolvidables de esta ceremonia, con toda su familia gritando, con, bueno, una cosa. Se vivió la emoción de Mario Casas, la vivimos todos, y la verdad es que creemos que yo creo que todo el mundo piensa que es merecido, porque Mario Casas sí, lo hemos encasillado injustamente en un tipo de papeles, en un tipo de personajes, y ha demostrado que puede hacer cine muy grande. Efectivamente, naturalmente que sí, y sobre todo porque es un actor que empezó pues verdaderamente de crío, y lo recordaba, que había empezado precisamente con Antonio Banderas, ¿no? En El camino de los ingleses, ¿no? Ha ido creciendo como persona, madurando, y también como actor. Es verdad que necesita siempre, yo creo, como todos los actores, ¿no?, un buen director que naturalmente le sepa dirigir. Para eso, esa es la función del director, ¿no? Pero es evidente que Mario Casas ha ido progresando, y tienes razón, el momento del premio de Mario Casas fue de los más entrañables y de los más divertidos, ¿no? Con ese cabezón que le había preparado su hermano, ya por si acaso no ganaba, para que no se quedara sin su estatuilla. Y ya, bueno, me imagino que a estas alturas, a estas horas de hoy, habrá recibido ya vía mensajero el Goya auténtico que tendrá ya en su casa preparado. Bueno, Mario Casas se lo merece, está estupendo en No matarás. Los actores, la verdad es que estaban bien también, prácticamente todos los nominados, ¿verdad? Pero el premio del Goya de Mario Casas es muy merecido por la película y por su trayectoria, por las dos cosas. Y para finalizar este repaso a los Goya, voy a citar una cosa. Hace unos años, hace 20 años aproximadamente, se rodó una película que era Entrevista con el vampiro, creo recordar. Sí. Había tres personas que eran protagonistas. Uno de ellos es Tom Cruise, tiene 58 años, está estupendo. Otro es Brad Pitt, tiene 57 años, está estupendo. Sí, sí. Y otro es Antonio Banderas, tiene 60 años y está estupendo. Oye, está mejor que los dos. ¡Jolines! ¿Qué hicieron en esa película, eh? Verdaderamente. Tienen un pacto igual con el diablo por, eso es, para igual, la inmortalidad. Joder. Igual en el rodaje, igual les pasó algo, ¿verdad? Bueno, a Tom Cruise lo vimos ayer deseando al cine español lo mejor. Fue de esa serie de grandes, grandísimos nombres de amigos de Antonio Banderas que se asomaron a la noche para apoyar el cine español. Hombre, entre ellos estuvo Margot Robbie. Bueno, si Margot Robbie le desea al cine español lo mejor tiene que sucederle, fijo. De eso no me cabe duda. Y hoy también aquí en el Callejón con José Manuel Esquivano, como siempre, vamos a comentar una película, vamos a hacer la crítica. El título es poético, a mansa de no poder. La película se titula Y llovieron pájaros. Me demande qui je serais si j'étais resté ici. Y de peine buvant, à qui la faute. Me he perdido con el coche, no hay salida. Y como he escuchado una voz, pues... ¿Y usted es la voz? Y llovieron pájaros, así se titula la película. El comentario de esta noche, José Manuel. Pues efectivamente, la película dirigida por Luis Archambault, producida por Ginette Petit, el guión es de la propia directora, de Luis Archambault, y los protagonistas, Gilbert Chicot, André Lachapelle y Rémy Girard. Louise Archambault es una directora, es canadiense, nació en Montreal, es directora de cine y de televisión, yo creo que completamente o casi completamente desconocida en España, ¿no? Aunque sus películas, el corto Atomic Saqué, Familia, Gabriel y Merci pour tout, han alcanzado éxito y reconocimiento en su país y en Estados Unidos. Y Llovieron pájaros, la película que es del 2019, vuelve tras un intento de estreno el año pasado, se iba a estrenar justo la semana del confinamiento, ¿no? Pasó con éxito por Toronto y San Sebastián, obtuvo el triunfo en Göteborg para su directora y otros galardones también para sus protagonistas en los premios canadienses del 2020. Bueno, la película yo creo que se desdobla en diferentes matices. Por un lado están los personajes, esos protagonistas, Tom y Charlie, dos hombres mayores que viven pues casi aislados en sus cabañas, en lo más hondo del inmenso bosque, junto a un lago sereno y cristalino, un paisaje maravilloso. Antes eran tres, pero ya no, ahora solamente son dos. Bueno, también está Marie Desneige, María de la Nieve, ella decide llamarse así, y Steve, su sobrino. Él regenta un hotel justo en el borde del bosque, un hotel que nunca recibe huéspedes porque nadie se llega hasta allí. El padre de Steve ha muerto y la familia descubre, asombrada, que el difunto tenía una hermana, Marie, recluida en una institución para enfermos mentales. Steve la lleva al funeral, pero después Marie se niega a volver a su residencia y él la deja alojarse en su hotel. Y por ahí aparece también Rafael, una joven fotógrafa interesada en retratar a los supervivientes del gran incendio que hace décadas arrasó la región. Bueno, hablando con ellos, conoce la misteriosa existencia de un tal Boychuk, un personaje clave en aquel trágico suceso. Y en busca de su paradero, da primero con el hotel. Y aunque Steve no muestra ningún interés en revelarle la existencia de persona alguna en el interior del bosque, el instinto y la perseverancia de Rafael hacen que pronto encuentre el refugio de los ancianos. Así que pronto ese rincón paradisíaco se encuentra mucho más poblado, porque también Marie Desneige encuentra allí la paz que nunca había conocido. Su historia es la de una mujer desgraciada, tomada por loca desde su juventud, encerrada y sometida a crueles tratamientos. Pero la verdad es que no solo no está loca, sino que conserva intactas su voluntad de sobrevivir, su sensibilidad y su capacidad de amar. Y Charlie y Tom aceptan su compañía, bueno, uno más conforme que el otro, y la alivian en su pesadumbre. Charlie la enseña a nadar en el lago y Tom le canta tristísimas canciones country. Tristes y bellas, porque la película habla de eso, de la belleza. La que se oculta tras el gesto confuso en las fotografías de Rafael, la que abruma en el paisaje del bosque indómito y el lago dormido, la que se revela en los cuadros, todos parecidos y todos diferentes, de ese artista desconocido, y también en la escena cumbre del amor maduro, una de las más poéticas y hermosas que se han visto en el cine. Y habla también, por supuesto, de la naturaleza, un escenario impresionante de la región de Quebec, un canto a la fuerza de la madre tierra, capaz de renovarse y multiplicarse después de una catástrofe y siempre amenazada otra vez por la acción criminal de quienes deberían cuidarla. Una tierra, un paisaje que sirve además de modelo para cualquier artista y de regazo para sus criaturas cuando son capaces de elegir su destino en libertad para fundirse en una sola materia, un único espíritu. Y Llovieron pájaros es una obra trascendente, sugestiva, hecha evidentemente con todo el cariño y la mejor medida. No falta nada y no sobra nada, si acaso un pequeño reparo en una secuencia hacia el final que pueda resultar demasiado explicativa, lo que no ha sucedido en todo el metraje. Bueno, tampoco tiene demasiada importancia. En un todo que respira armonía y delicadeza, ese tono que da el relato bien armado y lleno de contenido, el que hace que uno salga del cine un poco más maduro y más persona. Y cuando se escucha un comentario y una crítica como la que acabas de efectuar, se entiende, José Manuel, por qué el cine es tan importante en tu vida y es tan importante en el arte, en el mundo de la cultura, en el mundo del siglo XX y del siglo XXI. El cine es importante porque refleja nuestra cultura y refleja nuestro tiempo y refleja muchas de las cosas que tenemos por dentro, que es somos poesía pura, aunque a veces no lo queramos demostrar, ¿no? Es verdad, Bruno. El cine, no digo las peliculillas, ¿no? El cine es la vida, Bruno. Vamos con el Super 10. La lista, la gran lista, el Super 10 con José Manuel Escribano. Esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues reaparece En guerra con mi abuelo, la película de Tim Hill con Robert De Niro, que naturalmente es el que hace de abuelo. 3 semanas en la lista, estaba en el puesto 16, pero ha saltado de repente. Estas cosas de esta temporada, esto es así. En el puesto 9... La chica del brazalete, 3ª semana para la película de Stéphane de Moustier con Melissa Gers y Anaï de Moustier de protagonistas. En el 8. Bueno, pues aquí está La boda de Rosa. Habrá quedado como haya quedado en los Goya, pero en el Super 10 es eso, Super 10. 10 semanas en la lista, la peli de Iciar Bollaín con Candela Peña, Sergi López y un reparto estupendo. 7. Los Croods, una nueva era, la película de animación que ha sido mucho tiempo número 1 en la cartelera. 10 semanas en la lista, también llega en esta ocasión al Super 10. 6. El Chico, la película se rodó hace 100 años, pero la tenemos en el Super 10 porque es una obra maestra de Charles Chaplin, director, productor, guionista, intérprete. Bueno, Charlotte, ¿qué vamos a decir? 4 semanas en el Super 10. Una película que se ha recuperado en este año tan especial, tan diferente, pero un año en el que había que recuperar una película que cumple 100 años y que es una de las películas importantes en la historia del cine. Puesto 5. Nuevo Orden, la película de Michel Franco con Nayan González Norvin, Diego Boneta, 2 semanas en la lista, ha subido un puestecito. 4. La película de la semana, directamente a este puesto 4, Pequeños Detalles de John Lee Hancock con Denzel Washington, Rami Malek de protagonistas, Jared Leto también, 1ª semana en el Super 10 y, como digo, película de la semana. 3. Bueno, pues palabras mayores. El padre de Florian Zeller, la película con Anthony Hopkins de protagonista, se quedó de momento sin el Globo de Oro, pero ahora apunta naturalmente al Oscar. 11 semanas en el Super 10. 2. My Mexican Pretzel, una película española de Nuria Jiménez, un posible falso, no se sabe, documental con imágenes realmente espectaculares. 13 semanas en el Super 10, aguanta en la segunda posición. Y atención, porque no la hemos mencionado nada este fin de semana. No. No la hemos... en el puesto número 1, una película absolutamente desconocida, ¿no? Efectivamente, solo lleva medio año, 26 semanas en el número 1, Las niñas. La película de Pilar Palomero, con Andrea Fandos, con Natalia de Molina, ya lo hemos dicho todo sobre ella, pero las siguientes semanas pues tendremos que seguir diciéndolo, porque yo creo que todavía va a estar en el Super 10 una temporadita. Además, con el impulso que va a suponer para la película Los Goya, se asegura una taquilla de unas semanas más. Claro, que es un año muy extraño y muy difícil, pero se asegura que vaya a permanecer un tiempo más y ahí va a estar Las niñas dando guerra hasta la semana 30 por lo menos. Pues vamos a ver, efectivamente, es posible que llegue a las 30 o más. Sí, Las niñas en el puesto número 1 en el callejón con José Manuel Escribano, nuestro número 1. Muchas gracias. Un abrazo, Bruno, hasta luego. Fronteras del futuro. ¿Cómo será en el futuro lo que veamos en las ciudades donde estemos, en donde habitemos? Hoy lo vamos a saber en Fronteras del futuro. Y lo vamos a saber y nos lo va a contar Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, guapísimos, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues estamos aquí en casita todavía, pero estamos todos muy bien. Lo primero que quería deciros, Dino, es que feliz Día de la Mujer a todos y especialmente a todas. Muy bien, muy bien. Así, así. Bueno, pues vamos a lo nuestro, ¿no? El futuro, cuando hablemos hoy contigo, estés en tu casa, estarás en mitad de una ciudad. ¿Cómo será esa ciudad? Pues mira, yo espero que... tal y como las han empezado a diseñar ya allí en la China, porque ahí ya llevan unos cuantos años... O sea, pobladas, ¿no? Sí, exactamente, son los primeros muy pobladas, pero las están... Tú fíjate que China es el país más contaminante, responsable de la mayor cantidad de contaminación por CO2 a la atmósfera. Pero bueno, aunque así desde últimamente, desde el año 2013, están intentando reducir sus emisiones, no solo de CO2, sino de ácido, de dióxido de azufre, de óxidos de nitrógeno, de partículas en suspensión en el aire y otros compuestos orgánicos volátiles en la atmósfera, pero aún así, a día de hoy, son los mayores responsables de ese CO2 que hay en la atmósfera. Lo que lleva es ya un tiempo diseñando e incluso ya poniendo en marcha ciudades ecológicas, porque lo que ellos pretenden, según dijo el presidente de este país, liderar la revolución verde a nivel mundial. Ellos se han comprometido, fíjate, cuando un país de estos se compromete hay que echarse a reír, pero bueno, estos o cualquiera, ¿no? Porque todos los plazos que se dan para frenar este deterioro del planeta, pues nunca se cumplen, ¿no? Y ellos, bueno, y más dicen, en ese caso, porque China es uno de los países que más ha contribuido a lo contrario. Sí, exactamente, claro. Por eso, aunque ya te digo que ellos están, fíjate, en 2019, tengo aquí el dato, 11.535.200 kilotoneladas de dióxido de carbono dejaron en la atmósfera, un 3,39% más que en 2018, pero aún así ellos, bueno, están procediendo a una revolución intentando reducir lo más posible todas las cosas, este tipo de emisiones, y se comprometen de palabra, pero bueno, habrá que saber, porque esto todos los gobiernos, siempre ya sabes que se les llenan a los dirigentes, no solo de China, sino de todos los países, se les llena la boca de promesas y de no sé qué. Para 2070, ellos, entre 2060 y 2070, ellos lo que quieren es que sean un país neutro en emisiones. Neutro, ojo, quiere decir que van a dejar en la atmósfera tanto cantidad de CO2 como van a ser capaces de absorber, de también absorber por otra parte, ¿no? Bueno, es que decir, igual no, para que no vayan, que no vayan a emitir. Cuando llegue esa fecha ya se han cargado todo. Claro, bueno, claro. Exactamente. O sea, bueno, hay tierra que salvar. Sí, lo que sí es cierto es que ya hay una serie de ciudades, incluso lo que se conoce como el tercer anillo de Pekín, y hay otras ciudades que ya llevan desde 2012. En 2012 había 11 ciudades que podríamos tildar de ecológicas, bueno, del comienzo de las ciudades ecológicas, en 2012. En 2016, estas 11 ciudades, ellos consideran que ya se habían transformado en 284 de este tipo de ciudades. ¿En qué consiste una ciudad ecológica desde el punto de vista chino? Bueno, pues, por ejemplo, en el proyecto madre principal en la zona de Lisú, es una ciudad de más de 1 millón de habitantes al sur del país, en el que se instaló, se formó la primera que ellos llamaron urbe forestal, es decir, plantaron 40.000 árboles y más de 1 millón de plantas en fachadas de los edificios y en las terrazas, en los áticos, en las azoteas de los edificios, con lo cual la ciudad, bueno, visualmente, estéticamente, es mucho más agradable de vivir, aunque sea una macro ciudad, y fundamentalmente lo están realizando en ciudades tipo dormitorio de las grandísimas ciudades, y para hacer más fácil o más agradable la vida de los millones de productores, de personas productores que viven en esas ciudades satélites o ciudades dormitorios. Hay otra ciudad que es Xiongang, que se está construyendo a unos 100 kilómetros al suroeste de Pekín, y en ello pretenden aunar el concepto de ciudad ecológica, ciudad verde y tecnológica, ¿no? Uh-huh. Pero sin perder ese ámbito, esa tradición industrial de las ciudades satélites chinas, ¿no? Ahí se van a levantar, se van a mudar en un futuro, cuando esté terminada esta nueva ciudad de Xiongang, hasta 2,5 millones de vecinos. Es decir, son macro ciudades, pero con un con una pintura, por así decirlo, una pintura mucho más ecológica, mucho más verde, en el que intenten neutralizar las emisiones que van a emitir, sin duda no van a dejar de hacerlo, pero van a intentar neutralizarlo, pues digamos, llenando estas macrociudades lo más posible, de primero reduciendo todas aquellas actualizando todas aquellas estructuras que puedan dar lugar o que están dando lugar hasta ahora, incluso ahora mismo, a contaminación, es decir, reduciendo las emisiones, cambiando las calderas antiguas de las casas, actualizando las instalaciones de las industrias por unas tecnologías mucho menos contaminantes, sustituyendo las fuentes de energía más contaminantes por fuentes totalmente que no emitan ninguna energía. Y también toda la movilidad de estas ciudades va a ser, con el paso del tiempo, absolutamente respetuosa con el medio ambiente. Van a ser ciudades del futuro en la que todos los coches sean de emisión absolutamente cero, con lo cual sean unas ciudades mucho más vivibles, unas ciudades mucho más apetecibles en las que quedarse a vivir que las actuales ciudades de China. Sí, usar energía solar, y además hacen lo de hacer como bosques, plantación de bosques verticales en los edificios. Exactamente, eso es un poco la tendencia que ya llevan a cabo diferentes arquitectos, han puesto ya en marcha de diferentes proyectos, y todo esto surge a raíz de una charla. Bueno, hay un arquitecto italiano que es Stefano Boeri Architetti, que es el que, bueno, un poco el que está popularizando todo este concepto, también aunándolo un poco con el diseño visualmente y estéticamente más agradable de las nuevas construcciones que están realizando. De lo que se trata es que los productores chinos, pues que aunque sigan trabajando muchísimas horas al día, cuando lleguen a casa por lo menos encuentren un hábitat mucho más agradable. Pero el objetivo último es seguir estrujando a los chinos, sí, que trabajen lo más posible. Que estén ahí trabajando como chinos. Exactamente, claro, sí, aunque les decoren un poquito el camino a casa, o de casa al trabajo, del trabajo a casa, aunque se lo decoren un poquito con unas plantas, y con ello también contribuyan un poco a la salud. Fronteras del futuro con Javier Seviano. Javier, gracias. A vosotros. Que usted lo plante bien. Y La Rosa de los Vientos se vuelve el próximo sábado por la noche, en madrugada del domingo, a la 1:00, las 12:00 en Canarias. Gracias por haber estado ahí. Muy buena semana, un beso.